Muy buenas, damas y caballeros, qué gusto de reencontrarse con tanta buena gente. Tras un verano de asueto merecido, que se ha acabado por hacer un poco largo, ¿no? Sobre todo cuando uno ve la multitud de muestras de cariño en forma de preguntas por nuestro regreso que se han ido sucediendo los últimos días. Bueno, pues ya estamos aquí, y regresamos celebrando que a la vuelta de la esquina, como quien dice, está ya el lanzamiento de un título que va a brillar con luz propia seguro lo que resta de año. Hablamos, evidentemente, claro está, de GTA V, la epopeya final de Rockstar en esta generación, al que por merecimientos evidentes hemos dedicado este regreso, este Meri Podcast especial con el que oficiosamente inauguramos la temporada, don Nacho Ortiz. Muy buenas. A las buenas. Qué raro se hace esto de estar aquí viendo la cara a todos, ¿eh? Mirando a los ojos y sí. No por internet, pero bueno. Sí, es un prólogo, es un podcast, séptima temporada, episodio cero. No estamos todos, pero hemos tenido como ocurrencia, ya que tenemos entre las manos este, el juego más esperado de los últimos 5 años, de la generación, ya sabéis, han puesto adjetivos de todo tipo, pues hemos dicho, aprovechando que estamos aquí en la reacción, que estamos todos, que hemos jugado todos, que hemos invertido, ahora le preguntaremos a Jabote, que es el último que estaba viendo las horas, pues vamos a hacer un especial. Sale pues el lunes a las 4 de la tarde, estaréis escuchando esto, y ya para la semana que viene pues ya con horario regular. Pero de momento ya, como veis, 7x00, prólogo especial, como queráis llamarlo. Bueno, en un programa que rompe la temporada no podían faltar clásicos como ese hombre que está cerquita tuyo, Fran, buenas. Muy buenas, una vez más, aquí estamos reunidos, viéndonos las caras de sueño, veo algunas. Nada, estamos dándole a muerte a Grand Theft Auto y se nota el cansancio porque le estamos echando muchas horas. Cuando veáis el texto, es un trabajo combinado, no sé cuántas horas habrá combinado entre lo que hemos jugado y lo que hemos escrito, pero puede ser, ¿cuántas? ¿100? ¿150? De momento llevamos 90. Lo he dicho, una barbaridad. Y nada, y pues un placer estar aquí con vosotros y estrenar la temporada de una manera tan amena e interesante como esta. Bueno, es que enfrentarse a un juego así, si no es exprimiéndolo al máximo casi, pues no sería de recibo. Ahí cerquita tuyo está ya cogiendo el micrófono Enrique. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Juan? La verdad es que otro, como dice Nacho, como dice Fran, es un placer volver a inaugurar una temporada, en este caso con un invitado tan especial como es Grand Theft Auto 5. Y bueno, decía que estamos aquí buena gente, venimos a hablar de mala gente como son los protagonistas de este juego, así que a ver cómo se da esta primera toma de contacto con la temporada del podcast. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño salto, luego me perdonas que te salte, Arturo, para que sea Jabote el que os salude ahora. El hombre está ahí cogiendo el micrófono, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues bien, yo también me alegro mucho de que, oye, me parece una buena idea, Nacho, esto de que hagamos un programa a juegos que realmente dan para un programa, ¿no? A pesar de toda la cantidad de horas que le hemos metido, independientemente de la valoración que hagamos, que ahora hablaremos de ella, pero madre mía, qué obra, qué tamaño, qué cantidad de cosas. Así que muy bien, muy contento también tras el verano de volver aquí una temporada más. Bueno, y cerramos el grupito de voces que hoy os acompañan, que hoy nos hemos reunido para hablar de tan magna obra, con Arturo, que el hombre está pendiente de 30 cosas, de participar aquí con su opinión y de controlar el percal técnico, macho. Estamos aquí con 8 manos, comprobando que todo salga bien. Y nada, encantado de estar con vosotros ya de forma regular y sobre todo de empezar con un juego tan grande como es Grand Theft Auto 5. Y bueno, ya empezamos con ello a ver cómo se da. Hay que decir, me lo apuntaban y yo creo que es lo que toca, teniendo en cuenta que empezamos, que Arturo es el que hereda el puesto de Dani, es el nuevo productor del programa. En esta séptima temporada él se ocupa de los mandos de esta nave. Como nos gusta, Enrique, ¿verdad? Hacer estos guiños. Os gusta a vosotros. y nada, yo estoy seguro de que lo va a hacer muy bien el hombre, así que falla, la culpa para él. La culpa del novato, sí. Así que nada, chicos, presentados todos los que nos hemos reunido, nos ponemos ya a hablar sobre este GTA V. Bueno, Nacho, ¿por dónde vamos a empezar? Porque hay tantísimas cosas de las que hablar, quizá poniéndonos en situación, ubicando un poquito el juego después de estos años y demás. Han sido, parece mentira, pero 5 añitos ya lleva GTA V en desarrollo, un presupuesto récord, salió el otro día la noticia, vía un periódico escocés, 199 millones de euros, el presupuesto más brutal, más grande de un videojuego en toda la historia, y casi en muy por encima de grandes producciones de entretenimiento. Únicamente supera a Piratas del Caribe con 400 millones de dólares, una 300 millones de dólares me apunta Fran, no 400, pero se escucha 400 el otro día. Igualmente sigue siendo una bestialidad, incluyendo también la partida de marketing, pero por encima de eso tienes a Rockstar, que son un equipo de grandes profesionales, trabajan como pocos, son gente comprometida, gente con mucho talento y determinación para ir superándose título a título, no ha hecho falta más que verlo. Y todo Grand Theft Auto 5 parte de la autorreflexión de GTA 4, ¿no? En plan, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué hay que se pueda expandir? ¿Qué podemos aprender de otros títulos de la saga? Y a partir de ahí, lo comentaba yo en el análisis, ¿no? Todos los juegos de Rockstar le han aportado mucho a GTA V. Tienes desde los entornos naturales, desde la fauna, la vegetación de Red Dead Redemption. Tienes las mejoras en los tiroteos de Max Payne. Tienes pequeñas mejoras en la conducción, no demasiadas, de Midnight Club. Y especialmente lo que quiere todo el mundo, San Andreas, ¿no? Está llamado GTA V a ser el heredero directo del título protagonizado por Carl Johnson. De hecho, se ambienta en el mismo estado es Los Santos y Condado de Blaine, estado de San Andreas, y ahí, paréntesis, porque puede ser que los DLCs vengan a ampliar a otras ciudades del estado. Pero bueno, lo que nos lleva es que GTA V pierde el carácter solemne, más, digamos, más serio, más, no sé cómo decirlo, es el tono sobrio que tenía GTA IV, y apuesta por, pues, ¿por qué no? También por hacer el cabra, ¿no? Por tener toneladas de entretenimiento, por tener formas de expandir la historia y por una filosofía tan básica que es como que en cualquier momento el jugador encuentre algo dentro de ese mundo virtual que le sorprenda, le entretenga y le haga divertirse. Es tan fácil como eso. Y con esta contundencia poco se puede decir, digamos, para criticarlo, pero hay cosas criticables, luego las veremos. Muy bien, a ver quién recoge ahora el testigo de Nacho. Fran. Bueno, sí, yo creo que es un proceso de aprendizaje. Es lo que comenta, es decir, ellos hicieron GTA 4, recordamos que GTA 4 era el juego con el que estrenaba la generación, y hay unas limitaciones. Es decir, hacer un juego como GTA 4 cuando lo hicieron, pues seguramente Rockstar tuvo que aprender. Era su segundo juego de nueva generación, porque el primero fue su juego de tenis. Stable Tennis. Que de hecho era donde probaron la tecnología que luego aplicarían con GTA 4, donde experimentaron un poco ahí con el tema de animaciones y tal. Y yo creo que en GTA 4, siendo el grandísimo juego que es, ellos estaban... Ojo, que estamos hablando del juego mejor puntuado por toda la prensa internacional de la generación, con un 98 en Metacritic. Yo creo que ellos tenían una idea. Querían centrar GTA, querían hacer una historia que dejara huella, que creo que lo consiguieron. Pero en el camino yo creo que no fueron capaces de explotar más allá de la tecnología, porque no sabían... Tenían unos plazos, tenían que hacer el juego en un tiempo determinado, tenían que priorizar. Entonces, pues, que se centraron en la historia y luego se quedaron quizá un poco cortos en el tema de actividades secundarias, en la capacidad de que pudiera experimentar y tal. Ahí estuvieron los episodios de Liberty City que ampliaron un poco ese repertorio. Sí, de hecho yo creo que lo comentaba un poco en el preanálisis, que yo creo que ellos aprendieron mucho de esos episodios y que puede que tengan mucho que ver con lo que ahora tengamos en GTA V, que es el hecho de que tengamos tres personajes principales, tres perspectivas distintas, cada uno con su propio, digamos, arco argumentado, que a veces se cruza. Eso aporta mucho al juego, aporta mucha variedad, aporta un interés extra, aporta, no sé, el saber qué personajes están haciendo en ese momento, la curiosidad. Yo creo que es un gran acierto, el episodio funcionó muy bien y en GTA V también ha funcionado muy muy bien. Yo creo que las críticas a GTA IV vinieron también en la dirección de, mucha gente esperaba un San Andreas. Se esperaba que se mantuviese esa apuesta por, oye, quiero invertir el tiempo en lo que me dé la gana. Quiero invertir el tiempo en el gimnasio, quiero invertirlo en simplemente hacer el cabra, ¿no? Lo he visto, lo comentaba mucha gente en los foros y esa reflexión creo que a Rockstar le ha servido para eso, para darse cuenta que tendría que ir por ahí. Y hay muchísimo de San Andreas en GTA V. aparte del estado, a nivel de actividades. No quiero empezar a spoilear ya, pero hay una cantidad tremendísima de cosas por hacer. Si queréis, después hacemos un repaso, pero creo que lo principal, en conjunto, en concepto, es que estamos delante del gran Theft Auto más profundo, variado, ambicioso y, sin lugar a dudas, el mejor de la saga hasta ahora. Sí, posiblemente no solo eso, sino que sea el más completo hasta la fecha, porque como bien has dicho, lo que han hecho ha sido, quizás con el 4 se centraron un poco más, como decía Frank, en la trama principal, en algo que Rockstar nunca ha trabajado excesivamente en la saga Grand Theft Auto, darle un toque más oscuro, como puede ser dentro de lo que es el marco de Liberty City. Y ahora con GTA V lo que han hecho es pulir el concepto de San Andreas y llevárselo directamente a Los Santos con un montón de actividades. Y ya no solo eso, sino que decías que han aprendido mucho con el tema de los personajes episódicos del 4, y no solo han aprendido, sino que lo han evolucionado radicalmente, porque ahora me sorprendía mucho al jugarlo el tema de cómo se integra el intercambio entre personajes, entre Franklin, entre Trevor y entre Michael. Como si te saltas de uno a otro en un proceso de carga bastante, bastante ajustado, como el personaje no simplemente sale, sino que sale y está haciendo algo de su vida cotidiana. Lo mismo, te encuentras a Michael en la puerta de una joyería comprando algo, a Franklin comprando marihuana en la puerta de una tienda, o y a Trevor, pues borracho en una calle, tirado. Y la verdad es que impresiona mucho cómo han pasado de dar pues un mero salto entre personajes, un mero intercambio, que en cualquier otra licencia sería un salto mínimo de simplemente una transición, a darle ese toque Rockstar, ese nivel de detalle y esa excelencia que hace que un juego, no solo por su mecánica, sino por todo su contenido, por toda su temática, termine favoreciendo y termine llevándose la nota que se merece. Hombre, sin duda también, Enrique, retomando eso que dices, este, yo creo que, hablando así en general, es el GTA de la trascendencia, en el sentido de que todo es mucho más, lo decía Nacho, más profundo, pero también tirando de fundamentos, ¿no? Las misiones efectivamente están hechas a la personalidad de cada personaje. No es lo mismo una misión de Franklin, que es un chico del barrio, que es una misión de Michael, que tiene dinero, que tiene un cochazo, que tiene otro tipo de responsabilidades, y es un poco la sensación de formar parte del mundo, eso que tanto intentó hacer GTA 4, y de hecho no lo hacía mal. Pero ahora realmente se ve que estamos a finales de generación, se ve que han tenido mucho tiempo, mucho presupuesto, mucha gente detrás y sobre todo también mucha atención al feedback, a todo lo que pedía el usuario, aquí está. Y efectivamente, como bien dices, el punto del intercambio entre personajes es lo que hace que sea un sandbox como lo podríamos idealizar, que realmente tú tengas la perspectiva de lo que quieres en cada misión, que tengas cada personaje su papel y cada personaje su forma de actuar. A ver, nos hemos dejado una cosa muy importante, creo, y a ver, el juego tiene un 10 sobre 10, ha sido invertir las 30 primeras horas y decir que esto tiene una pinta 10 increíble, si es que no lo teníamos ya visto, en comparación con otros títulos, viendo todo lo que ha sido. Es lo mejor a lo que se puede jugar ahora mismo, ¿verdad, Nacho? Claro, es que sensación. Lo que quiero decir es que estamos hablando de un título que te pones a parar, te paras a pensar en los multiplataforma que han llevado, no sé, el hardware o la experiencia jugable al máximo, o los mejores multiplataformas de la generación. ¿Qué te puede venir a la cabeza? Bueno, pues Skyrim, Fallout 3, un Mass Effect, un Bioshock, un Dragon Age, un GTA 4. Y es que este está un peldaño por encima de todo. Es que tenemos algo enorme, algo tremendo entre manos, ¿no? Y creo, igual, estamos aquí, nuestra tertulia de colegas y tal, y la gente que está ahí fuera, que no ha tenido la suerte de, como lo tenemos nosotros, de estar una semana y pico con el juego, entre seis tíos, machacándolo día y noche, porque es que ha sido un maratón, de verdad, todavía estamos arrastrando horas de sueño. 90 horas estamos ahí, el 80 y pico del juego desbloqueado. Joder, GTA V es muy grande, es lo máximo que se puede encontrar ahora mismo, y vamos a intentar desgranarlo, a ver si se puede, bueno, desmenuzar un poco para que se entienda, pero realmente yo, por lo menos, la sensación que me queda después de levantarme es decir, esto es lo más bestia. Si me tuviese que comprar un juego en los próximos 5 años, o si tuviese que elegir un juego de esta generación, uno solo, diría este, de calle. Sin duda parece un juego de... Si algo se le pediría a la siguiente generación, este juego podría ser perfectamente lo que idealizamos de la siguiente generación, ¿no? En tamaño, en escala, en producción, e incluso en gráficos, ¿no? Nos ha sorprendido mucho cómo se mueve este mundo, lo variadísimo que es, lo colorido. Es impresionante las cifras que se manejan, que parecen que no eran posibles sobre una Xbox 360 y sobre una PlayStation 3. Es un juego de salto, sin duda. A mí hay una cosa que en el preanálisis Fran comentaba, que te lo voy a preguntar para que lo comentes también aquí, después de haberle pegado el tute al que hacía referencia Nacho, que es la ciudad como protagonista del juego, ¿no? Hemos hablado de los tres protagonistas humanos, evidentemente el avatar tiene que estar, pero la ciudad tú le dabas un protagonismo que siempre ha tenido en la saga y que aquí seguramente está todavía un escalón, ¿no?, por encima de lo que hemos visto. La ciudad es el principio de todo en un GTA. Yo lo tengo claro. Los hackers no han detallado cómo eligen la ciudad, aunque es un proceso de petit comité. Son los hermanos Hauser y creo que hay dos o tres dentro de, digamos, el Santa Santorum de GTA, de Rockstar. Y yo creo que ellos empiezan por ahí. Empiezan diciendo cuál es la ciudad y a partir de ahí van construyendo la historia y van construyendo los personajes. Por ejemplo, lo decía Dan Hauser en una entrevista en The Guardian, que GTA 4 es una historia típica de Nueva York. Es una historia típica de Liberty City. Es correcto, sí, es así. Es la historia del hombre, de alguien que empieza para un nuevo comienzo. Y en cambio, digamos, Los Santos, o lo que sería Los Ángeles, es la representación, el final del sueño americano. Es decir, he llegado, tengo mi casa, tengo mi jardín, tengo mi piscina, hace sol, hace buen tiempo, hace buen clima. Esta ciudad tiene playa, tiene una vida colorida, por así decirlo, que me da todas las posibilidades. Este es el sueño, le he llegado, lo he conseguido. Y luego descubres que, vale, que lo que pensabas que era lo que querías, lo que pensabas que era el gran sueño americano, pues a lo mejor no era lo que tú te pensabas. A lo mejor te aburres del sueño, puede ser. Una cosa es tener el objetivo y luego llegar y te encuentras que no eres feliz. Lo que te hacía feliz era alcanzarlo, la carrera hacia él. Así que yo creo que eso permea todo. Permea, digamos, por ejemplo, la creación de los personajes. Yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, si lo analizas, tanto a Michael representaría, digamos, el final de ese sueño, haberlo alcanzado no sentirse feliz consigo mismo después de ello. Franklin representa, digamos, lo que es la cultura de banda en declive en esta época, porque tened en cuenta que en San Andreas en los 90 California de Colors de Sean Penn y era el Zenit, realmente, culturalmente si analizamos, digamos, por ejemplo, las cadenas musicales y tal, estaban en su apogeo. Veía a los raperos, veía esa guerra entre este y oeste. Su influencia era tremenda. Digamos, generaban un look, generaban una cultura que la gente imitaba. Incluso a pesar de los peligros que suponían, de las guerras, de los asesinatos, de las drogas. Y eso influenciaba en la gente. Entonces, eso era así. Y ahora lo que tenemos es otro escenario. Es la guerra de bandas. Hay bandas, pero ya no es lo que era. Ya es un declive y Franklin representa eso. Y luego tenemos Trevor, que es, digamos, la otra cara. El mejor del juego. Pero él también la otra cara, digamos. Él es el fracaso. El que no, deja, no tengo tan claro eso. El hombre que dejan. Yo, pues, yo, digamos, la perspectiva que tengo es el hombre que se queda tirado, digamos, y pasa del sueño, pasa de lo que se supone que tiene que esperar que de él. Es y solamente sobrevive. Bueno, ten en cuenta. Yo lo decía en el análisis, ¿no? Trevor. Es inestable, es un guarro, es un politoxicómano, es bueno, un asesino, y sí, a ver, hace lo que tiene que hacer para ir tirando, para sobrevivir, pero a ver, está totalmente desequilibrado, es un sociópata, pero el tío dentro de esa locura, todo juega, todo tiene un orden, o sea, él ahora mismo se consigue hacer el amo del condado de Blaine, él solo... Bueno, no quiero spoilear nada, pero también sumido a una serie de enfrentamientos con determinadas personas, pues acaba haciéndose con el control de todo el condado, incluso antes de que la historia conecte a los tres personajes, que esto pasa alrededor de las 8 o 10 horas. Primero empezamos con Michael, después acaba encontrando a Franklin, van los dos juntos y al final se acaba reuniendo con Trevor. Esto pasa eso alrededor de 10 horas. Pues antes de que esto pase, se retrata cómo Trevor... es el rey, es el amo del condado de Blaine, una tierra que, como él mismo describe, únicamente tiene desierto, plantaciones de marihuana, laboratorios de metanfetamina y prostitutas. y él se hace el amo. Y es un poder, lo ves, o sea, es un personaje totalmente estrafalario, pero dentro de esa locura hay mucho de un genio. Y además es tremendamente carismático, eso hay que ver los diálogos, las contestaciones, el estilo de vida que tiene. Y a mí desde luego, desde un principio me llamaba mucho más Michael, pero creo que Trevor es sin duda mi personaje favorito. Sí, yo creo que pues casi que por diferencia con polos opuestos, tiene Michael por un lado y Trevor por otro, y casi que Franklin se queda un poco con un punto medio que no le hace destacar tanto como al resto, pero que bueno, también le convierte en un personaje pues muy interesante con el tema de las bandas. Al final Franklin es cuando, digamos que yo cuando hablé con Dan Houser le dije, estos dos personajes, Trevor y Michael, me parecen tremendamente interesantes, con un contexto y unas influencias muy marcadas. En lo Trevor, pues ver un poquito de Breaking Bad, en cambio en Michael ves mucho de Tony Soprano, pero no sé, quizás un homenaje a CJ con este, pero lo veo muy por pulir, ¿no? Lo veo un diamante en bruto que no sé si acabará dando el nivel de personaje GTA, que sabéis que son gente que deja huella, marca y pasan a la historia. Y él me decía que juega su papel, o sea, que es una persona que se va haciendo a lo largo del juego, y es cierto, al final acaba teniendo mucho protagonismo en la recta final y en lo que es la historia, y especialmente porque como tiene muchos momentos que dan de destellos de CJ, de Carl Johnson, del protagonista de San Andreas, y sobre todo porque es el negro del barrio, es el nigga de Hood, que ve más allá de pegarse cuatro tiros con los de la banda rival. Él es un tío que piensa lo grande, pero no tiene los medios para hacerlo. Y al final resulta curioso que consigue integrarse en lo que viene siendo jugar a lo grande y en olvidarse del barrio y ser un top player de la escena criminal. Una cosa, Nacho, o Fran, o Jabote, me da igual quién lo conteste. Hablando de la historia, luego si queréis entramos a hablar de los personajes, de sus habilidades un poco y en profundidad de cómo se desarrolla la parte jugable de cada uno. Pero hablando de la historia, yo me pregunto si está bien equilibrado el tema de tener a tres personajes, cada uno con sus intereses, el hecho de que puedas cambiar en cualquier momento de uno a otro y, como decía antes Enrique, encontrártelos haciendo Dios sabe qué. Si eso está bien equilibrado, la integración de los tres en la historia, es decir, si la historia bebe de los tres al mismo tiempo y todos tienen su protagonismo, o el hecho de que puedas cambiar y cada uno tenga su independencia hace que coge esa conjunción de los tres al final. No sé si me explico la pregunta. A ver, Jabote. Sí, sí, el juego realmente, o sea, se nota que está hecho con tres pies y esos tres pies son fundamentales, no puede fallar ninguno. Además, te obliga a pues lo que decíamos antes, a coger uno u otro, no solo por la misión, sino por las prestaciones que tiene. El cochazo que tiene Michael en su mansión te puede venir muy bien para determinadas persecuciones, y ese coche le es más inaccesible a otro personaje que lo tendría que robar de la calle, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas y el intercambio que vas a hacer entre unos y otros, no solo fuera de las misiones, en cualquier momento, pues ahora voy a ver qué hace este y cuáles tiene abiertas de las principales y de las secundarias, sino que además luego en diferentes situaciones límite el juego te invita a que vayas alternando entre unos y otros, de manera que al final todo esté en tu mano, todo un gran golpe una simple fechoría de tienda tiene protagonismo de los tres y cada uno va a tener su equipo, va a tener sus estadísticas, va a tener sus habilidades especiales, lo hablaremos ahora. Es importante conjugar las tres, además está muy muy muy bien equilibrado. El tema de construir el guión ha sido muy muy complejo, decía Hauser que ha sido uno de los retos más complicados del juego, y es que ten en cuenta que no solo hablas de un personaje, hablas de tres que están en un entramado común. O sea, Michael tiene, como en cualquier otro personaje de GTA, tienes tus amigos que llamas desde el móvil. Aparte tiene a su familia, que es la que le genera conflictos y le van a dar también misiones. Es increíble cómo se ha utilizado todo el tema de terapia de pareja, problemas derivados de tener un papá que sea un genio criminal. Por ejemplo, son Michael, bueno, también tiene misiones relacionadas con la industria de Vinewood, es un gran seguidor de las pelis de los 80 de acción y acaba trabajando para un productor de los más grandes. También tiene toque de farándula. En cambio, Trevor, pues los personajes que tiene son de su contexto, de sus círculos. Tiene pues a Chef, que es el Chef o Cook, no recuerdo muy bien cuál es de los dos, es Chef, ¿verdad? Es pues el cocinero, el que cocina sus anfetaminas. Luego tiene a un vecino que es cazador, que tiene sus misiones de caza. Después tiene a su colega Wade, que es un poco su mano derecha, pero bueno, ese es un tío pues muy cortito, al que él utiliza casi como marioneta para lo que quiere, pues también le va dando misiones. Y en el caso de Franklin, pues tenemos las misiones que nos llegan vía de su colega Lamar. Oye, esto va de jugadores de baloncesto, ¿no? Sí. A su colega Lamar, que está en el barrio y que es un tío que se ha quedado atrapado en ese contexto, en ese círculo del barrio, ¿no? Es las misiones que tienes de, oye, unos negros me están timando en esta entrega de drogas, oye, unos negros han venido a matarme a mi casa, oye, me han secuestrado, me van a matar porque me quieren robar la pasta. Y bueno, después él va evolucionando y va teniendo un círculo más amplio en cuanto a personajes de ese círculo. También se conecta con un accionista, con alguien que mueve acciones en el mercado. Bueno, no, hay dos índices, lógicamente inventados, ¿no? Pero bueno, imagínate, viene a ser el mercado bursátil y él trabaja para ellos desestabilizando, hundiendo acciones de compañías para que los otros puedan ir comprando y vendiendo. Quiero decir, cada personaje tiene su grupo, su séquito de personajes secundarios que funcionarían como en cualquier otro GTA, que le proporcionan misiones que encajan con ese personaje, con esa historia y con lo que se espera lo que espera su círculo de ese protagonista. Y a la vez tiene otras que son comunes y que son los golpes, que es la clave de este GTA. Si queréis lo hablamos en conjunto, pero... Bueno, un momento. Dime. Yo creo que también un poco en la línea de lo que comentaba Juan, que la personalidad de cada uno también se refleja en el cambio de personaje. Normalmente, si cambias, por ejemplo, a Trevor, nos lo hemos encontrado haciendo locuras en el condado de Blaine, normalmente lo visto vestido de mujer, corriendo por una montaña borracho. O buceando en un lago vestido de traje. A Michael te lo puedes encontrar tranquilamente en la piscina de su casa. A Franklin con sus niggas del barrio intentando ahí escapar. Así que queda, no es nada genérico, yo creo que refleja muy bien la personalidad de cada uno. Pues eso, y las misiones de cada uno es que encajan, ¿no? O sea, van como un guante. Después hay otros eventos que sí que son comunes, y especialmente los golpes. O sea, no hay un guión, digamos, tan cerrado como el de GTA 4, sino que aquí tienes unos puntos que vienen a ser los golpes, que son misiones, macromisiones, compuestas por misiones más pequeñas de preparación. Y una parte final que es la del asalto, ejecutar el plan que has trazado. Para ejecutar el plan necesitamos muchas cosas. Necesitamos una preparación, necesitamos un vehículo de huida, necesitamos un material, necesitamos una fase de observación, de robar los planos, de ir al sitio y hacer fotografías, de trazar un plan de huida, de tener otros vehículos con los que pasar desapercibidos. Y una vez está todo eso puesto en la pizarra, tenemos que decidirnos también por unos compinches, ¿no? Por unos personajes o unos ayudantes que se van a llevar una tajada del botín. Hay varios perfiles, ahí los podemos entrenar, de tenerlos en más golpes, le va a subir las estadísticas. Y finalmente es eso, escoger dos opciones. Voy a hacer el golpe con sigilo, o voy a hacer el golpe por las bravas, a lo bestia, llevándome a todo el mundo por delante. Entonces esto también abre la puerta a la rejugabilidad. Hemos estado cambiando de estilo los golpes y se nota. Pero vamos, que hasta que este golpe ocurre, los tres personajes no se juntan. Los personajes están cada uno a su bola haciendo sus misiones, comprándose ropa, yendo a clases de yoga, jugando al tenis, emborrachándose, yéndose de strippers, etcétera, etcétera, etcétera, que luego si queréis hacemos un recorrido rápido a todo lo que puedes hacer. Y cuando llega el golpe es cuando los tres se juntan y sacas adelante estos puntos de, por decirlo, de altísimo interés. O sea, son misiones que sin duda son lo más grande que se ha visto en esta saga. No ha habido misiones tan complejas y tan profundas y tan variadas y con tanta sensación de satisfacción. Realmente, cuando haces un golpe, todo ejecutado paso a paso como lo tenías planeado, hay retos francamente difíciles con los minijuegos que tiene a veces, terminas diciendo, hostia, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y ahí es cuando se juntan los tres, pero mientras tanto, entre golpe y golpe, puedes hacer lo que te dé la gana con ellos. Incluso puedes retrasar el acometer un golpe, porque, oye, tío, ¿qué pasa? Estoy con mis colegas en el cine, estoy con mis colegas en los bares, no me da la gana de ir a hacer el golpe todavía. No pasa nada, no vayas. Entonces, ese espíritu de San Andreas de, tío, a mí no me déjame hacer lo que me dé la gana, se mantiene entre golpes. Pero los cuántos golpes, yo casi a bote pronto, no recuerdo muy bien, estamos hablando de 9. 9. Yo le calculo que 9. A ver, enciende la consola en un momento, Jabote, y lo vemos. Yo diría que hay unos 9 contando todos. No son únicamente atracar un banco, una joyería, hay cosas mucho más rebuscadas. Hay que decir que, Nacho, esos golpes que decía son los puntos más grandes, son las misiones que se te graban en la memoria también por cómo están expuestas, por todo lo que explota, por todo lo que... Por cómo lo han conseguido recrear, ¿no? Parece que no está jugando a un sandbox, sino que está jugando a un shooter lineal de la espectacularidad que se consiguen muchos de esos golpes. Pero es interesante también que muchas misiones, incluso secundarias, nos han llamado la atención, ¿verdad? De cómo han conseguido, o sea, qué trabajado está una misión secundaria. Lo que antes era simplemente hacer de taxista, ahora ese viaje de taxista a última hora se te complica, el cliente resulta que le están persiguiendo, acabas metido empotrado en una casa que se abre justo para esa misión y este tipo de cosas, y al final el cliente sale corriendo, tienes que matar tú al cliente, ese tipo de cosas inesperadas, de pues, sorpresa. ¿Qué me ha pasado a mí con eso? Se me ocurre entrar en una ammunition, se me ocurre entrar en moto, digo, voy con la moto, paso de bajarme y tal. ¿Y qué hace el dependiente? Saca una recortada y me pega un tiro. En plan de, oh, fantástico. O sea, que vamos a ver, oye, hacía falta pegarme un tiro, aunque entren con la moto a tu tienda, ¿sabes? Pero hay muchas cosas de estas. En cualquier momento se tuerce todo. Sí. O en plan, estás viendo que se activa un evento aleatorio, que hay un robo, y dices, bueno, a esa señora le han robado la cartera, la señora pide auxilio, por favor, ayúdame, Trevor, ayúdame, Franklin, ayúdame. Te paras, vas a ayudarla, ¿y qué pasa? Le pitas al tío para no atropellarlo, pasas por al lado, y el tío, ¿qué hace? Pues te pega un tiro, así de fácil, porque le ha robado la cartera. Cualquier cosa puede pasarte en cualquier momento, y coño, es parte de para mantener la tensión, es en plan de, ojito, no voy a bajar porque igual la lío y llevo, no sé, estoy en la última fase del último golpe que estoy volviendo a casa tranquilo y están y la policía está matándose a tiros con un fugitivo. ¡Que se maten! ¡Yo hablo mío! ¡Déjalo! No sea que pase algo malo. Totalmente, vamos, yo creo que es una de las grandezas y algo que no se había visto antes en GTA. Una cosa corta antes de que Fran hable, que quería decir algo. Me da la sensación, y esto es guay, ¿no? Mola, de que más que presentar una visión fragmentada de la ciudad, porque alguien podría pensarlo, ¿no? Como estás jugando con uno, luego pasas a otro, es decir, no tienes una continuidad que tendrías con un juego clásico de un solo personaje, lo que se consigue es darle riqueza a los puntos de vista. O sea, es justo lo contrario. Aunque pueda parecer que no, ¿no? Yo digo, me planteo, y bueno, no tienes un solo personaje para llevarlo desde el principio hasta el fin. Tienes tres. Con lo cual hay momentos en los que no lo estás viendo. Y sin embargo, no tienes esa sensación de estar viendo una historia a cachos, sino que estás viéndola mejor casi, ¿no? Estás viendo tres puntos de vista distintos de una misma ciudad. O sea, la ciudad se desbloquea desde el principio del todo. Hay zonas que necesitas ciertos vehículos para llegar, pero no hay ninguna limitación. Si yo quiero irme con Franklin al condado de Blaine, me cojo una moto, tiro carretera para adelante y llego. O si me quiero ir a la cima del Monte Chiliad, o si me quiero bajar a, no sé, a la playa del Paleto, Paleto Beach, por ejemplo. Da igual, puedes hacer lo que quieras, o sea, que no te limitas. Es cuestión de ejecutar las misiones en el lugar que te toca. Hay personajes que están, por ejemplo, dándole misiones a Franklin, y tú puedes aparecer con Trevor, el personaje está ahí, pero contigo va a tener una interacción diferente. Por ejemplo, hay una... no me recuerdo su nombre, es una afroamericana adicta al crack, que es la novia de un colega de Franklin que trabaja llevando una grúa. Tracy, es una, pues esto, una chica, una pilladísima al crack, además la ves cuando hablas con ella, está rascándose sin parar, típico crackhead. Y claro, cuando vas con Franklin, te pide que por favor le eches una mano a llevar la grúa de su novio, que está fumadísimo, que no puede ni coger y le van a echar del trabajo. En cambio, apareces con Trevor y a Trevor se le ofrece como prostituta. Y claro, Trevor le dice, ni loco, me meto ahí dentro, ¿sabes? En plan, que las interacciones son completamente distintas y también le da riqueza. Pero puedes hacer lo que te dé la gana, puedes visitar cualquier zona en el momento que quieras y con cualquier personaje. O sea, que no es que esta zona es exclusiva de este tío, no, todo lo contrario. O sea, que para mí es una integración de tres puntos de vista sobre un mismo objeto, que en este caso es Los Santos y el Condado de Blaine. Sí, yo creo que cuando tú desarrollas un videojuego, pues vas aprendiendo por el camino. Y Rockstar, cuando hizo GTA 4, hizo la misión diseñó la misión del atraco al banco y dijo, esto mola mucho. Entonces lo que dijeron es, ¿cómo podemos hacer esto para que se parezca más a grandes películas de como Ocean Eleven, Heat, etcétera? Entonces ellos... Bueno, no te dejes las influencias, te puedo decir que bebé, bueno, Italian Job, una terapia muy peligrosa, el psiquiatra de Michael es Billy Crystal, o sea, está ahí tal cual. Series como Los Soprano, la segunda temporada de The Wire, ¿Te acuerdas de la que estaba ambientada, Juan, tú lo has visto, de Wire, en la autoridad portuaria? Hay una parte que es en plan de, esto es de The Wire. Y otra serie, Breaking Bad. Condado de Blaine es puro Breaking Bad. Nuevo México, bueno, es medio desierto Blaine. Y bueno, en películas hay muchísimas, muchísimas y muchísimas. También es que GTA es un integrador de cultura urbana. Y en San Andreas se vio y aquí se está volviendo a ver. O sea, que influencias muchas y para bien. Y además no solamente la, digamos, estas influencias están ahí y las vas a apreciar, y si conoces todo eso lo vas a notar. Y lo, por cierto, hay un pequeño guiño a Nico en un comentario, sí. Un poco velado así y tal, pero la verdad queda chulo. Y no, pero yo lo que, es decir, volviendo al tema de lo que es la misión, digamos, el roster, quizá con GTA 4 o con anteriores juegos no tenía la confianza, digamos, de hacer misiones tan elaboradas, porque siempre ha sido GTA, siempre ha sido un juego muy ambicioso, pero con una mecánica un poco, quizá, ¿cómo diría? Poco depurada. Pues lo que yo, a ver, a mí me empezaba a dar ya síntomas de fatiga, en plan de aquí hace falta añadir algo, y creo que aquí lo han hecho perfectamente. Mucha gente se quejaba, a ver, no creo que fuese la crítica tan severa, es que GTA 4 es siempre lo mismo. A ver, tampoco es siempre lo mismo, pero sí es cierto que puedo entender que en cierto punto te sientas como que estás repitiendo patrones, o que esto ya me suena. Estás hablando de un asesino, básicamente, que era Niko Bellic, y aquí no, aquí está hablando de tres ladrones, está hablando de perfiles muy distintos, de intereses muy distintos, y le da variedad a lo que es la ambientación de las misiones. Pero si quieres que repasemos en un momento la cantidad de contenido que hay, a nivel de misiones principales, estás hablando de 74. 74 misiones principales que te van a llevar, Jabot Stock han sido 34, 36, 38 horas. Fácilmente, solamente. Yendo a saco, sin centrarte en ninguna otra. Eso es 74 misiones. Y bueno, yo creo que un jugador que no vaya tan rápido como nosotros, que hemos estado ahí trabajando mucho encima, muchas manos, sin pausa, sino que un jugador normal en su casa, en su sofá, yo creo que 40 horas no se las quita nadie para acabar el último golpe, lo cual además no acaba el juego ni muchísimo menos. Y bueno, hay un último golpe y un epílogo jugable que es muy muy muy muy largo, la verdad es que sí, además que tiene diferentes rutas, diferentes, tienes que tomar decisiones y esto le añade, pero vamos, yo me quedaría en unas 38, 35, 36, 38, 40 horas de historia principal. Sí. Y me estás diciendo 72 misiones, pero claro, ¿qué variedad tienen, no? Creo que claro. Es la pregunta que está en la calle ahora mismo, y si miras, yo lo preguntaba en el foro el otro día, veía, ¿qué esperas de GTA? Y hay mucha gente que decía, yo espero que haya misiones variadas. Es que es lo importante. Joder, por claro. Fin sí. Hay una cantidad... Que no sea llegar, matar y volver. Eso es. Que es lo que pecaba un poco esta serie, lo que tú dices, donde se notaba el agotamiento. Ya estás viendo que, oye, esto... Yo cuando acabé GTA 4 dije, esto es un 10. Las razones están ahí, pero aparte dije, esto en el futuro, si se quedan a este nivel, esto tiene mala pinta. O sea, va a decaer seguro. Afortunadamente han sabido reinventarse o enriquecer lo que es la experiencia del título. Claro. Vamos, a ver, esto ya te digo, que suena muy bonito así dicho, pero vamos a decir... A los mandos, la sensación al jugador, no solo lo que ves en la misión, sino que a los mandos lo que decías. ¿Cómo es? Mira, a ver, ejemplos de misiones. Decidme las misiones que más se os han quedado grabadas. Por ejemplo, la misión del Life Invader, la misión que es la parodia de Facebook, esa es memorable. Sí. Por ejemplo, me ha gustado mucho el golpe de... A ver, no, esto tampoco spoileo porque es de las primeras... Es el primer golpe que hacen los tres juntos, lo digo o no lo digo. No sé. El tercer golpe me ha gustado mucho, ¿vale? Porque combina, está en el puerto, combina dos acercamientos muy interesantes y se ve por fin el lo que es la parte submarina, que es una de las novedades de aquí. Sí. No sé, misiones que me han gustado mucho, las de Paparazzi, por ejemplo. La un segunda. Minijuego, sí, ¿verdad? Pero es que es un minijuego que tiene la suficiente profundidad como para para desafiarte, para que, porque bueno, luego esto, Nacho, ahora lo hablaremos, ahora también de duración general. Todas las misiones se pueden hacer en oro, plata y bronce. Exacto. Luego llevan pequeños logros cada una. ¿Sí? Que tienes que marcar como conseguidos, ¿no? O sea, es una burrada de tiempo si se quiere hacer por completo. Pero eso es, son minijuegos profundos integrados. Igual tienes que hackear un ordenador y para ello necesitas cierta habilidad con los sticks. O igual tienes que hacer yoga y tienes que controlar la respiración y que sea rítmica. Y todo eso al final no se queda en una simple en un quick time event, sino que consigue que sientas en las manos que estás haciendo lo que el personaje hace. Yo creo que ayuda a la inmersión. O sea, hay secciones que cualquier otro estudio hubiese dicho, esto una secuencia y fuera. O esto lo paso de puntillas y no lo reflejo. Pero aquí hay situaciones en las que dices, es que para mantenerme dentro, para que me meta en el rol o para que no me desconecte, o sea, Rockstar está haciendo que fregue la planta de un edificio del FBI y estoy fregando la puñetera planta 50 de un edificio porque es parte de la misión, o estoy hackeando los semáforos del sistema de tráfico de Los Santos, o estoy manipulando unas grúas de carga de contenedores de la autoridad portuaria. O sea, son cosas que dices, esto se podría haber omitido. Pues no, ahí están convertidas en minijuegos. O bueno, o infiltrarse en el edificio de las oficinas de Facebook, tener que cambiarse, ponerse una ropa de chaval y tener que arreglarle el ordenador a un tío que lo tiene lleno de porno. O sea, de meterse en páginas web porno, pues le salen pop-ups llenos de, bueno, en fin, con contact dirty bitches, girls delivered to you, cosas así en plan de pop-ups. O sea, genial simplemente, y tú pues tienes que ir cerrando pop-ups y pasarle el antivirus. Eso es un minijuego. O sea, a todo lo que es el metajuego fuera de la misión está hecho de forma que tú lo percibas como que no te desconectas y estás ahí. Ya te digo, yo cuando me vi vestido de conserje fregando la planta, y no te hablo de estar 15 segundos, te hablo de igual unos 5 minutos fregando suelos, hasta poco a poco, hasta el sitio donde yo quería llegar, ver, fregando suelos, Juan. Tú fíjate, o sea, es en plan de ole, pero es que ciertamente son tonterías, son pequeños detalles que van construyendo un todo en el que en todo momento estás conectado con tu personaje y con la misión. Sí, pero son esos pequeños detalles que hacen que un juego que, como bien dices, que lo incluya por cinemáticas o por un simple QTE, no se merezca la nota que se merece un GTA V. Porque, como bien has dicho, el caso del porno, que se integra directamente dentro de la propia misión. O sea, no es algo que te digan, y ahora vas a quitarle y pasarle el antivirus a un chaval. No, o sea, tú vas andando y el chaval te dice, ven. Y va completamente integrado. Igual con el tema de los eventos aleatorios que van pasando, que es algo con lo que ya coqueteo GTA 4, pero que se quedaba un poco al alguien que te gritaba y te llamaba, y simplemente ahora se convierten en eventos, en sucesos reales que pasan en la ciudad. Esto de los eventos aleatorios le transmite vida a la ciudad. Y a ver, que yo haya, en total hay 57 eventos aleatorios que pueden suceder diferentes, y van desde una señora a la que le han robado el bolso, un chaval al que en un semáforo le han robado la moto, un anciano, este es de risa, que está operando una excavadora, y de repente pasas tú por al lado y oyes la conversación, hey Jim, mañana me jubilo, ¿sabes? ¡Oh, qué ganas tengo de quedarme en el sofá masturbándome sin hacer otra cosa! Bueno, ahora hablaremos de esto. El sexo en este juego es el acercamiento más brutal que he visto desde el Hot Coffee. Es tremendo. Vamos, se bordea el más 18, pero más 18, 18 afilado, afiladísimo. Ahora si queréis lo mencionamos. Otros eventos dinámicos, recoger gente que está borracha, por favor llévame a casa que no controlo, recoger a una pareja que está buscando un motel para irse a tener su momento íntimo y escuchar en el asiento de atrás las conversaciones brutales, sexuales totalmente que están haciendo. Y esto puede pasar en cualquier momento. De hecho, hay eventos aleatorios que los vas a ver y no te vas a querer pringar por si palmas. Es lo que os decía. Entonces, da la sensación que está vivo. Y no solo eso, ir andando por la calle o ver la gente que está comprando cosas, que le paga el tendero, que se pira, que le suena el móvil delante tuyo, lo coge, contesta. Bueno, en fin, de verdad, creo que si el principal logro de GTA 4 fue que esa ciudad estuviera viva, en GTA 5 parece que sea completamente natural y orgánica. Sí, porque te puedes pasar, ha pasado haciendo llegando al objetivo de llegar a un punto para activar una misión que precisamente te encuentras lo que nos pasó el otro día, Arturo, a una chica que te dice que la lleves a su casa porque no, que la lleves a un sitio, a un depósito donde está trabajando su novio porque no se acuerda y tal. Y la terminas llevando y el novio te cose a hostia, hablando mal y pronto porque se cree que te está poniendo los cuernos. Le llama por teléfono. Y le llaman por teléfono. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te lleva en el coche? Y la chica te pone el teléfono en la oreja y te dice, dile que no eres menganito. Son cosas que pasan. Y luego llegas arriba y claro, el tío te quiere curtir a hostia. Con sus amigos. Y son cosas que ya te digo, que pasan perfectamente cuando vas de un punto a otro con una idea completamente ajena. Y vas por la autopista y te encuentras a alguien. O sea, que le han creado un mundo que, como decía la propia Rockstar, tienes que jugarlo muchas horas porque en cada hora que lo juegas se ve de una manera diferente. Y no puedes ir directamente a la campaña principal y olvidarte porque es inevitable que te encuentres con un evento, que vayas con la mayoría de coleccionables que hay, que vayas caminando, que veas tal. O sea, es inmenso. A mí una cosa que me gusta mucho, Enrique, antes de que cambiéis este tema, y me ha sorprendido, y es que, bueno, estamos hablando todo el rato de la ciudad viva, pero es que estamos ante un mapa que es 7 partes de 10, o sí, 7 partes de 10 rurales y 3 de ciudad, y la ciudad ya es inmensa, es un mapa enorme y hay un montón de misiones, un montón de personajes, un montón de historias que ocurren en el campo, que ocurren en el aire y que ocurren en el mar, que es... yo creo que una novedad que al final ha tenido bastante peso también. A mí me ha sorprendido mucho eso, los eventos aleatorios que decís, pero cómo incluso los animales, que ya por fin tienen presencia en GTA, también crean sus eventos aleatorios. Hay misiones de caza, ya lo has dicho. El evento aleatorio, un leopardo sembrando el pánico en un restaurante en la loma de una montaña, cuando ven, y comiéndose y matando a gente, ¿sabes? Sí, sí. O un avión que se ha estrellado contra molinos de viento, de los que están en las afueras, sí. Y tú tienes que ir a subir a los molinos a reparar un poco el estropicio. O sea, hay misiones que no las tienes por qué ver, no son principales y juegan muchísimo con muchas otras cosas que no solo son la ciudad. O sea, el concepto de GTA anclado a la cuadrícula de las calles, aquí se diluye por completo y recuerda mucho a San Andreas también por eso. Pero increíble, o sea, ya te digo que lo que es la ciudad es... o la ciudad, el escenario, el marco es lo que todo quería, lo que los fans de... Todo fan de San Andreas quería haber visto esto en GTA 4 y creo que parte de la frustración de que muchos fans enseñaron con GTA 4 fue básicamente que no tenía esto, todas esas actividades que estamos diciendo. Antes de hablar un poco de los lugares bucólicos o ilustrar la ciudad, me gustaría hacer un repaso a todo lo que tiene este juego, porque es que estamos diciendo, bueno, sí, se parece a San Andreas, pero joder, tiene una cantidad de cosas que es que, mira, y me autocuoteo del análisis. Os puedo decir que, mira, tenemos contrabando, por aire, con la avioneta y por tierra, con un buggy. Podemos hacer, como os he dicho, ayudante paparazzi, que a veces vamos a ver auténticas brutalidades que el paparazzi va a tener que ir persiguiendo. Después hay unas misiones secundarias que se llaman Movimiento Verde, que ya se comentaba que GTA V iba a flirtear con todo el tema de drogas y demás. Pues sí, es un colectivo que defiende el consumo de marihuana y de otras sustancias. Y los personajes, se aproximan al puesto donde está este... Además parece un poco a Michael Patcher, ¿no? Este que está sentado ahí con las gafitas y tal. Y recogiendo firmas para movilizaciones y demás. Y bueno, el tío les ofrece, tómate esto, da una calada a esto otro. Y vamos a tener misiones en las que estamos completamente fumados o drogados. Y vamos a tener que hacer frente a unos alienígenas que vienen a invadirnos. O por ejemplo, como Trevor, que le tiene miedo de pequeño a los payasos. Y vienen payasos a por él. Y él tiene que matarlos a todos. En plan de, ahora quién manda aquí. Dale, es increíble, es muy divertido. Después, y voy a darle un poco de velocidad a esto. Más cosas que tenemos, pues, por ejemplo, masacrar, las misiones de masacre, que son masacra a un colectivo que puede ser pandilleros, latinos, sí, militares o policías. Además. Sí, y voy a dejar utilizar ahí la habilidad, son especiales de Trevor estas misiones, y puedo utilizar su habilidad, que es impresionante. Es berserker. Ahora hablaremos de las habilidades. Sí, ahora hablaremos de las habilidades. Más cosas que se me ocurren, Nacho, pues, por ejemplo, puedes ser stuntman de Hollywood, tienen misiones de acción brutal, y bueno, como llevas a un personaje que es capaz y tiene dinero suficiente para protegerse y comprarse chalecos antibalas y comprarse todo, es capaz de sobrevivir pues a caídas desde aviones comerciales, por ejemplo, en quad, O sea, hay misiones que, además, esto sería imposible sin esta tecnología. O sea, misiones que te ponen en lo más alto del mundo y te tiran, y todo ello, bueno, no lo has dicho todavía, pero creo que es importante. Sin tiempos de carga por primera vez. Ahora hablamos del aspecto técnico, que creo que hay bastante... Es que, ahora lo cogemos tranquilamente. Claro, sería imposible todo lo que estamos diciendo sin un motor tan sólido como el que han conseguido y sin poner este mundo en juego por completo. Y las misiones de caza que me dices, o sea, ahí te digo... Que yo haya visto jabalís, coyotes, ciervos, leopardos, ¿qué más? Bueno, aves también he visto, pero no me he puesto a dispararles. Y hay misiones en las que tenemos que cazar X presas y tenemos que ir a por ellos. De hecho, la de cazar ciervos, tenemos que ir en plan silvestre, haciendo sonar un señuelo y con el rifle francotirador... darles, esto está heredado completamente de Red Dead Redemption, es un de verdad, hay momentos en los que dices, a ver, llevo un caballo o un coche, espérate a ver que me paro, que no sé de qué va cada cosa. Otra de las cosas que me ha dejado loquísimo es una pareja de viejos ingleses que se van de vacaciones a Vinewood a robar objetos de famosos y te contratan para que robes braguitas o robes ropa de famosos, así de simple. Y estas personajes están dentro del colectivo Extraños y Locos, que para saber una idea están todos giradísimos y te van dando ese tipo de misiones, ¿no? Otra de las que me ha dejado muy muy trastocado es la de la patrulla civil de fronteras, que viene a ser como la parece que es en la frontera con Texas con México. Hay unas patrullas ciudadanas que tienen permiso. Creo que legalmente, si hay un inmigrante en ese tramo, te pueden disparar a matar. Y esta gente va a eso. Pues es un poco parodia de ese colectivo, ¿no? Y hace mucha crítica social y mucha sátira, mucho humor negro. Creo que es una cosa que se había perdido en GTA 4 y que aquí está muy, muy presente. Después, lo de llamar a los amigos por el móvil también puedes hacerlo. Tú lo has estado experimentando, Fran, pero tú creo que te has ido al cine, ¿no? Yo me he ido al cine. Yo... Jabote, ¿dónde nos hemos ido nosotros? Pues nosotros... Habla, Fran. Ahora te cuento yo dónde hemos llegado. Estos son unos gamberros y han ido a lo que han ido. Y yo decía, a ver, ¿dónde quiero ir? De hecho, claro, y has ido al cine como un hombre culto, ¿no? De hecho, yo, una de las cosas que quería poner a prueba en el juego es, una vez terminada la campaña, juntar en un mismo sitio a los tres. Entonces cogí a los tres personajes y los junté. Automáticamente, como ya son, bueno, no voy a spoilear, pero obviamente, tras tantos golpes, tienen dinero, ¿no? Y a lo que se dedican directamente es vámonos a beber copas, a emborracharnos y al club de striptease, los tres juntos. Y esto es así, o sea, llega un momento en que el juego sabe perfectamente que por dónde vas y cuál es tu estatus y cuál es el estatus de los tres. También el número de propiedades, que es otra cosa que puedes hacer, dedicarte a comprar locales, dedicarte a comprar acciones de diferentes compañías. Para jugar en bolsa. Efectivamente. Y bueno, es otra forma de recibir dinero periódicamente, porque es semanal, entonces cada ciertos días recibes ingresos de todos los locales que tienes. Esto es una cosa que también se ha recuperado bastante fuerte, vamos, que no estaba en el 4. No estaba en el 4, de hecho no iba a estar en el 5, se añadió después. Cuando hubo el retraso, añadieron el sistema de economía y gestión, pero para mí se ha quedado un poco a medio gas. Puedes comprar propiedades, por ejemplo, puedes comprarte helipuertos, puedes comprarte puntos de amarre, puedes comprarte embarcaderos, sí, pero puedes al comprarte final pisos, restaurantes, solo sirve para... sí, compañías de taxi, aeródromos, un tanque rino por internet. Bueno, sí. El tanque rino, bueno, internet es, lo de internet en este juego es disparatadísimo, luego si quieres tratamos esto, pero respecto a las propiedades, no sé, les falta un sentido, diría yo, de poder subirlas de nivel, quizás tener una gestión un poco más directa, porque el negocio nunca va mal, siempre ganas pasta. Incluso mover las contrataciones, sí, la verdad es que son bastante simples. Yo creo que, así hablando a bote pronto, se reducen a o negocio que te supone dinero, o garaje / helipuerto / zona portuaria para aparcar tus barcos y tus vehículos, y ya está, digamos que hay como esas dos categorías, o bueno, sí, o piso franco para poder guardar la partida y también renovar las casas. Volverte después loco, y claro, para alimentar todo eso de vehículos, o sea, puedes comprar todo el repertorio de coches de alta gama, motocicletas, quads, puedes comprarte desde avionetas a jets privados, último modelo. e incluso vehículos militares, y la estrella es el golpe, el tanque Rhino heredado de... Sí, sí, de ya lo hemos probado también, ¿eh? Lo compré yo, me costó 3 millones de dólares. Pues yo cogí tu partida y lo probé del tirón. Hay que decir también que, hombre, tener diferentes locales y tener diferentes garajes y aeródromos y todo esto sube el estatus. No es lo mismo poseer el club de golf de Vinewood y de la zona rica de la ciudad que poseer simplemente un garaje en un barrio más chungo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí está bien medido, pero sí que es verdad que a mí también me hubiera gustado que pudieras tener más intervención sobre cada uno de tus locales, tener más decisión. Otra cosa nueva, Chop, el perro. Sí. A ver, ¿qué pasa con el perro? Pues ahí está, era una... ¿Lo dejas suelto y dónde va el perro? Era una de las dudas, ¿no? ¿Dónde va el perro cuando lo dejas suelto? ¿Por calcetines? El tuyo iría por calcetines. Si lo podríamos manejar, si tendría protagonismo dentro de la vida de Franklin, que es el que lo tiene ahí en su casa, ¿no? Y bueno, yo ahí tengo que decir que, hombre... Tiene momentos en los que es clave el perro, pero que nadie se espere que es un personaje más o que hay misiones completamente pensadas para él. Es simplemente una gracia. No es Call of Duty Ghost. Bueno. No, la verdad es que no es Call of Duty, pero sí que es otro detalle más de los 30.000 detalles que tiene Grand Theft Auto 5. Y en este caso el perro también tiene este tono satírico, crítico y humor, y habrá veces que vayas en una misión. Bueno, de hecho el perro de entrada lo tienes en casa de Franklin y puedes sacarlo a pasear cuando te dé la gana. Y el perro tiene sus propias estadísticas, y si tú no lo cuidas, el perro va a pasar de ti. O sea, lo vas a sacar a pasear y el perro va a cruzar la calle. Si ve una perra, ya os podéis imaginar lo que hará el perro. Pues tropezarse y caerse. Entonces, encima. La verdad es que el perro sí que es verdad que es un añadido, pero es un añadido que, joder, te has metido un perro que te echa cuenta que tiene sus propias estadísticas. Incluso tiene ciertas implicaciones en alguna cosa. En misiones de rastreo. Y te puedes poner. Puedes cambiar al perro. Como si fuese un personaje, puedes hacer un switching y en vez de salir Franklin y tal, sale el perro y el perro es el que también olfatea. En RDR, el Red Dead Redemption, también estaba algo parecido, ¿no? El rastreo con perros de granjas y demás. Pues eso, en una de las misiones que se nos esconde, el sospechoso se esconde entre trenes, Chop le va olfateando. Sí, la verdad es que sí. Sí que ha heredado mucho de RDR, como dice. También el tema de caza de los animales, que es otra cosa implicada. Y la verdad es que sí que GTA V se puede definir como un acertado batiburrillo de elementos de todos los juegos que ha sacado Rockstar en esta generación. Han aprendido de cada uno de los juegos. Todos los juegos han aportado algo a construir esto. Es que ya os digo, Red Dead Redemption, San Andreas, la base. Y después un poquito de Midnight Club, muy poco la conducción, no se termina de... Quizás es uno de los elementos que menos avanzado. Sigue siendo conducción GTA, sí que es cierto que hay mucha personalización y cuando tuneas el coche a saco y demás, y sobre todo los coches de alta gama, pues se nota, puedes poner un turbo, puedes poner blindaje, puedes cambiar los colores, puedes hacer mil cosas, pero quizás no sigue siendo conducción GTA, ¿no? Yo sí que he notado los coches, sobre todo, hay mucha diferencia entre coches. Hay coches... Hombre, las tartanas y un, no sé, y el Ferrari F40. Más que nunca, diferencia entre coches de gama alta y entre coches que personaliza comparado con otros coches que... Y luego, en general, sí que he notado que, digamos, se ha aclarado un poco, es más ágil, ¿vale? Comparado con GTA 4, que muchas veces era como pesada, ¿vale? Ahora de girar... A la hora de... de hecho, incluso los propios Rockstar lo decían, sí, que los coches que digamos, por la física que hemos puesto, parecen a veces en barcos. Y lo que hemos hecho ahora con este juego es, como ahora tenemos más conocimiento, tener más capacidad de simulación física para hacer los coches, digamos, más ágiles. Y yo sí que lo he notado. A ver, está claro que han mejorado, pero que no es una mejora comparado con lo que el resto de juegos ha aportado a GTA V, no llega a ser tan bestia. Es cierto que ha mejorado, por supuesto, y me parece, ahora resulta más cómodo conducir, yo la verdad, yo tengo mi garaje con mis cochazos y voy tirando de eso, y cuando no tenía cochazos que era pobre, lo que hacía era robar cochazos, que muchas veces la poli la tienes muy encima, además se nota mucho en la ciudad, las áreas en las que viven los ricos porque llevan cochazos, o en el gueto, o cuando vive gente normal, en cambio, pues te vas en una hora punta a la avenida Figueroa, por ejemplo, que está lleno de tráfico y que hay atascos y que te has pegado una leche segura, o cuando vas por la carretera del monte Chiliad, que bueno, que no hay ni Cristo. Se nota mucho cómo se ha gestionado la carga de vehículos, la carga también de peatones y de gente, acorde a las ciudades y a la hora. Pero voy a decir que la mejor mejora que me he visto de la conducción no tiene que ver no con el modelo, sino con una habilidad especial, Que es la de Franklin. La habilidad especial de Franklin. Sí, sí, sí, divertidísima. Es muy, muy divertida. No hemos hablado todavía de esto. No sé si lo tenías contratado aparte. Pero lo que quiero mencionar ahora, porque creo que es relevante para explicar por qué me divierto tanto con él conduciendo. Él tiene una habilidad especial. De todos los tres personajes tienen una habilidad especial. Y la de Franklin en particular es una que permite ralentizar el tiempo cuando está conduciendo. Y no solo ralentiza el tiempo, sino que además tienes un control perfecto del coche. Puedes girar mucho más bruscamente, estabiliza, si por ejemplo te has chocado, puedes activarla y estabilizar el coche totalmente. Y es una, y puedes conducir perfectamente. Es una conducción y te da un pequeño turbo cuando la desactivas, te da un empujón. O sea que esto para las persecuciones, cuando te quedas detrás, puedes remontar mucho más fácil. Y el bullet time este, o el ralentizar el tiempo cuando conduces, también sirve para disparar. Hay una misión en la que es esencial hacerlo con Franklin, porque si no, disparar y conducir a la vez. En este juego resulta no tan fácil como en otros. Por ejemplo, lo hemos hablado Jabote y yo en Sleeping Dogs. El hecho de disparar del coche está mejor resuelto que aquí. Aquí necesitas el bullet time para apuntar fino, porque el otro deja de moverse y tú puedes moverte con completa libertad. Entonces, si tienes un objetivo que se ha sentado en el asiento de atrás de un coche, en persecución, cuando le cazas, pumba, activas el tiempo bala ahí de, o el tiempo coche de Franklin, disparas con toda libertad y lo consigues. Si no, mucho más difícil. La única pega que he visto es que disfrutas mucho conduciendo, pero por ejemplo las carreras, que es una de las pruebas secundarias de Franklin, que puede, se puede... Sí, sí, las nocturnas ilegales. Son muy, muy fáciles. Con el tiempo bala este resulta un paseíto, ¿eh? Sí. Vamos, la primera misión con un coche normalito acaba ganando a los deportivos porque eso, porque corriges, porque ves las marcas puestas, te da tiempo a trazar, puedes corregir en el momento y es que es cierto. Sí, la verdad es que eso, la habilidad la facilita, pero hay que decir, Nacho, que si algo, quizá, no sé, a lo mejor es que al llevar tantas horas ya le tenemos un vicio increíble. A ver. Pero las carreras creo que las deberían haber hecho un poco más difíciles. No es, las carreras en concreto, ¿eh? No es complicado llegar primero, muchas de ellas te las harás a la primera. Y bueno, ya sabemos que no es porque la inteligencia artificial sea mala, sino porque da la sensación de que tu coche corre más siempre. Es verdad que yo intentaba meterme en las carreras con un coche de alta gama para tener más posibilidades, pero aunque vayas con una motillo, da la sensación de que tu coche corre más. Y eso no sé por qué hay un tono general en muchas misiones secundarias, pero especialmente en las carreras, tanto de moto de agua... En las de moto de agua también en las de triatlón no. En las de triatlón hay que machacar el botón. Cuando tienes resistencia no, ¿eh? Pero claro, al principio... hemos aprovechado para hacer el triatlón cuando ya tenemos los personajes máximos. Dopadísimos y con nandrolona por todos lados. Sí, pero bueno, sí que es verdad que eso, que quizá las carreras yo las hubiera hecho un poquitín más desafiantes, pero bueno, hay tantas y sobre todo conseguir el oro en primera posición y además marcar los retos que te pone cada misión secundaria. Hace que sea duradero, ¿no? Pero bueno, por sacar algo. Sí, desde luego la conducción con Franklin, que es lo que veníamos. Es el conductor. Todas las misiones que sean de coche, si las podéis hacer con él, si te das esa opción, pues sin duda, también para disparar, eso es. Siguiendo con actividades, otra cosa que le gustaba a la gente mucho, le ha gustado toda la vida, que volvió en Ballad of Gay Tony, es el salto base. Saltar en paracaídas. Sí. Y está también... Está muy logrado, tanto visualmente como la sensación de que las corrientes de aire moverte te empujan, en el aire, eso es. Efectivamente. Que bajas en picado, que bueno, que flotas, que sacas la mano hacia un lado, demás, que además, tiene un movimiento fino. Hay muchos puntos de salto de paracaídas que para hacerse el 100% son necesarios. Venga, Jabote, que eres un paquete, que he tenido que venir yo a hacerme los saltos porque tú no... Eso es verdad. Enrique me ha salvado antes de unos cuantos que... Bueno, hay misiones pues, de... Pues hay uno que es caer en la cima del monte Chiliad. Sí. Pero en la cima de que está el circulito mínimo puesto. Y una vez imagínate, estás en la cima, una vez estás en la cima, va a descender el monte en bicicleta. O sea, te despeñas. O sea, es súper, súper, súper difícil. Y es una carrera contra un tío. Es súper difícil. Está claro que hay picos. Hay misiones que son más fáciles de lo que esperabas, que las consigues a la primera, y otras misiones que te van a hacer repetir y repetir muchas veces. Desde luego, los saltos en paracaídas, fijaros si están bien medidos, que se puede permitir eso, caer en un punto muy concreto, tanto como es el capó de un coche, en movimiento. El manejo tuyo es total. Esa es la que me ha salvado Enrique, que tenías que caer sobre un camión tirándote desde un rascacielos. El manejo tuyo es total, de tal manera que el desafío está en caer en algo en movimiento y pequeño. No solo el manejo, Javi, sino también la distancia dibujada, que aquí sí que es donde impresiona realmente y lo estábamos comentando. Sí, ahora cuando hablemos de lo técnico, desde luego no se disfrutaría lo mismo todos esos saltos si no fuera por el apartado. Oye, una cosita, Nacho, al nivel de dificultad, ahora que lo estáis comentando, igual hago una pregunta estúpida, pero ¿se puede seleccionar el nivel? Sí, vale. Sí. Lo digo porque el yo no sé si es la percepción que tenéis, por lo que estáis comentando, la sensación de que, salvo momentos puntuales como el del salto base y tal, no es excesivamente difícil. No, no, no, amigo. ¿Consejo en ese sentido o qué? A ver, hay que diferenciar la dificultad de la misión en sí. O sea, hay misiones auténticamente difíciles en lugares relativamente tontos, por decirlo de alguna forma. Hay una misión, la mencioné antes, que acompañas a Lamar a una entrega que va a comprar droga y, bueno, digamos que se tuerce todo y te empiezan a tirotear pues los pandilleros de una banda. Tienes que ir desde la parte de abajo de una calle, ascender, que es cuesta arriba, y salir y escaparte. Pues te puedo decir que empiezan a salir pandilleros de todos los sitios, además con una puntería infalible, y el pico de dificultad es considerable. Después hay algunos golpes que, claro, si optas por la vía sigilosa, tienes que ser un especialista, tienes que ser un tío que hila muy fino, porque en cuanto te salgas y te detecten y hayas volado el plan y el plan pues ya no se sostenga, te tienes que enfrentar a fuerza bruta, como es la seguridad o como pueden ser coches y coches de policía, incluso ejércitos privados. Aquí entra en juego Meriwether, que viene a ser la... es una Mary Station esto, que viene a ser como la Blackwater, que es la compañía militar privada tan infame conocida en Estados Unidos, pues aquí también, y tiene un papel importantísimo, ¿no? Y no se andan con chiquitas, son soldados profesionales, bien entrenados, bien preparados, con un equipo y armas poderosas. Y hay momentos en los que el juego es más asequible, misiones en las que las situaciones son realmente difíciles o tienes que hilar muy fino o tienes que tener muy buena puntería, tienes que buscar cobertura, cuidado con la cabeza que va el headshot ahí. Pero yo diría que la IA de los enemigos en el modo normal es bastante, es muy fácil. Es muy fácil a nivel de tú poder impactarles a ellos. Creo que no buscan demasiado bien las coberturas, creo que se exponen demasiado. Y para que esto tenga reto en lo que son los tiroteos, para que digas, hostia, mira, me recuerda bastante a Max Payne. Tienes que ponerlo en el difícil, ¿eh? Para que la IA esté más complejo. Una cosa que me da cuenta, hablando un poco de lo que estamos hablando, de la variedad y la cantidad de misiones, ¿es el GTA que más variedad de vehículos tiene? Sí, seguro. Hombre, sin duda, seguro. Tienes todos, mira, a ver, de cabeza, tienes... los turismos, las furgonetas, ahí entran blindados, autobuses... autobuses turísticos, autobuses... Bueno, autobuses, bueno, los turísticos, los de línea... Sí, sí, sí. Autobuses de muchos tipos. Luego todos los vehículos de, digamos, de servicios, taxis, coches de policía, furgonetas de policía, después toda la gama de vehículos militares, jeeps, camiones de transporte de soldados... tanques, el tanque lo hemos visto ya mucho, pero bueno, aparte, luego los vehículos de alta gama, deportivos, descapotables, motocicletas, sí, de dos ruedas, quads, te vas al agua, motos de agua, bueno, aparte bicicletas también tienes, puedes comprarte bicicletas de varios tipos también, es un submarino, una avioneta, un bimotor, lo que viene siendo helicópteros, hay como cuatro. Está el tipo el normal, digamos, el helicóptero de combate, está el de carga y creo que hay otro tipo más si no me falla la memoria, y después en lo que son aéreos tienes, ya te digo, la avioneta, el bimotor, tienes el jet privado, creo que hay otra avioneta intermedia. Y luego tienes los aviones comerciales. Incluso hay una especie de avión de transporte de material bélico en el que hay una misión que secuestras en pleno aire y lo pilotas. Claro, y el manejo propio de ese avión, ¿no? Exacto. Y además que lo notas, no es una avioneta, es un bicho pesado que no puedes girar tanto y tal. Es más parco en ese sentido. Se maneja más con los gatillos que con el stick. Claro. Ahora hablaremos de la conducción de vehículos aéreos. ¿Ibas a hablar de eso? que cuente Arturo, sí, pero sin duda es nueva en la saga esta forma de control y me ha parecido brillante, simplemente. Está clavado, o sea, es arcade, pero, oye, se puede hacer de todo. Ojo que al principio te vas a estampar y como te estampes en una misión de contrabandista, a tomar por saco la misión entera. A mí me ha llamado muchísimo la atención el manejo de los vehículos en aire porque tienes separado el alabeo del cabeceo, el control es un poco más simulación, pero es muy asequible para el jugador medio que no tenga ni idea ni de Flight Simulator ni de nada así. Y además notas por primera vez las corrientes de aire y que despegas y que No es que estés flotando. Cae una tormenta, el avión se va. Como hay una tormenta, además, otra cosa que no hemos mencionado, la climatología dinámica, desde bueno, los atardeceres o las nubes que está, ¿sabes? Este sol de Los Ángeles que calienta, pero que a la vez ves que está nublo, también está reflejado. Tormentas de nieve en cierto punto del juego, dices, uy, tormentas de nieve en Los Santos, ah, bueno, ahí se queda. Y también tienes simplemente viento, rachas de viento, turbulencias, y tienes que... Si te pasas girando, puedes... Te vas a tomar por saco. Sí. Y aún así, pese a lo aleatorio que tiene, una precisión increíble, estaba el otro día con Jabote, y puedes aterrizar un helicóptero en una zona... en lo alto de un puente para tirarte luego en paracaídas, o sea que increíble, yo creo que muy mejorado los vehículos aéreos. Es que todo esto, o sea, si nos damos cuenta, el potencial es una cosa a que, bueno, realmente el tema de Grand Theft Auto Online es una cosa que tenemos que comentar a posteriori, pero fijaos la base que ya tiene con todo lo que estamos comentando. Creemos que puede ser, es decir, no solo estamos hablando de un modo de campaña más variado, con más vehículos, con un gran modo historia, sino que además tiene la base puesta para que el juego online sea una cosa increíble. Yo creo que, a ver, el juego online, GTA Online no es el modo multijugador de GTA V. Yo creo que GTA Online es otro juego distinto. Pasa que nos lo están dando aquí, gratis. Pero yo creo que GTA Online se va a escindir y va a ir por sí solo. Lo tengo clarísimo. O sea, tiene una pinta brutal. O sea, yo creo que va a ir por ahí los tiros, ¿eh? No, la verdad es que ya lo cataremos cuando toque. Recordad que sale el 1 de octubre, si no me equivoco, es cuando se activa. Y que el mero hecho de tener GTA V ya te da acceso a GTA Online. Y ojo con esto, que no tiene ni pase de temporada ni ningún tipo de bloqueo. Si te compras el juego de segunda mano, que no es necesario, te lo llevas. De hecho, yo creo que el propio pase de temporada es el GTA Online, porque te garantiza que te quedes con el juego para poder jugarlo. Antes de que nos olvidemos, el tiempo pasa, ¿qué pasa con las escenas de tiroteo y demás? Mejoran, pero hay una cuestión, ahora la comentáis vosotros, que hace un flaco favor, creo yo, o no, depende del punto de vista, que es el tema del apuntado y tal. Sí, a ver, el apuntado automático de los GTA es una lacra. O sea, estás hablando de que te pones en cobertura, le das al gatillo izquierdo y automáticamente te levantas apuntándole a la cabeza del tío. Bueno, a la cabeza del tío no, pero le apuntas, le das en el pecho. Otra cosa que he visto aquí es que si yo disparo al enemigo al pecho, no lo mato. Van muy blindados. Algunos necesitan que le des en zonas vitales para eliminarlos. Además, cuando matas al enemigo, la imagen hace un pequeño flash de color, medio se pone verde, no sé si os habéis fijado en esto. Entonces, eso es lo que denota que has matado de verdad al enemigo y que el cursor, o sea, el puntero, cambia de círculo a X. Sí. Eso ahí, boom, ahí lo has matado. O sea, que hay que asegurarse que está bien muerto, porque disparan desde el suelo como si fuera un paquete del Call of Duty que se acaba de poner en segunda oportunidad y te dispara desde el suelo cuando lo has matado. Pues vacía, los enemigos de GTA V vacían cargadores desde el suelo. Son muy peligrosos ahí. Por eso hay que disparar siempre a la cabeza. Y se premian mucho los objetivos disparar a la cabeza. Sí, sobre todo eso te iba a decir. En las misiones de tiroteo casi todas tienen su logro. Es logro disparar a la cabeza. Y de muertes instantáneas o incluso de tiempo que te va a ahorrar irlo así. Es verdad lo que dices. A mí el apuntado automático creo que es una de las lacras de GTA. Pero aquí sin vuelve, apuntado automático... Claro, sin apuntado automático sería una locura porque sería... es un juego 360 grados en el que no vas por un pasillo. No es tan sencillo apuntar con esa precisión. En cambio, a ver, yo utilizo el apuntado automático pues para que me ponga el puntero cerca del objetivo o en el objetivo, pero luego yo afino. Luego afinas a la cabeza. Ahí, claro, a los enemigos de Merryweather, a los soldados que van con su blindaje, su casco y demás, o sea, tienes que tumbarlos tres veces para que se mueran. Entonces, claro, se premia el disparo a la cabeza. Me parece una lacra, ¿cómo decirlo? Una lacra casi necesaria, porque imagínate controlar esto sin apuntado automático. Te levantas y cuando quieres poner el cursor en el tío, te han caído 50 disparos. Con un teclado y un ratón sería muy fácil. Ahí está. Con un teclado y un ratón, sí, pero mientras eres una torreta, como en este caso, y si quieres hacerlo asequible, es esto. Entonces, claro, vamos a ver. En el modo fácil, no quiero ni pensarlo, pero en el modo normal, pues es, coges tu buen fusil de asalto mejorado con todos los extras, que por cierto, las armas se pueden mejorar, se pueden poner silenciador, linterna, cargador ampliado, un agarre extra para mayor estabilidad, y Esos son, creo que son las mejoras. Y aparte cambiar los colores. Imagínate, pues te pones a cubierto con un buen fusil de asalto, levantarte y disparar, pam, enemigo muerto. Levantarte y disparar, puntería automática, pumba, muerto. Entonces caen como moscas. Es quizás una de las lacras que hay. Vamos a hacer otra crítica, que puede ser positiva, que es a la parte técnica. Es que vamos a ver, Jabote, llamar crítica, criticar a esto, Juan. No, pero crítica positiva. Es que de verdad, o sea, con todo lo que ofrece este juego, son fallos. Espera, antes de irnos de los tiroteos, una cosa que hemos descubierto aquí y que ya ha pasado feedback a Rockstar es que yo he encontrado situaciones en las que en Max Payne, cuando te pones contra la pared, puedes escoger izquierda o derecha para salir de una cobertura. Entonces cambia el arma, la pistola, el fusil, se la cambia de brazo, digamos, la apoya en un brazo, la apoya en otro. Entonces cuando sales, disparas hacia el exterior. O sea, si yo salgo por la izquierda, mi fusil está en mi brazo, apoyado en mi brazo izquierdo. Si salgo por la derecha, pues mi fusil está apoyado en mi brazo de la derecha. Aquí es la situación en las que yo tenía el fusil apoyado en el brazo izquierdo y ha salido por la derecha, con lo cual yo me expongo fuera de la cobertura y estoy disparándole a la columna. Es en plan de, hola, a ver, esto no hay forma de corregirlo automáticamente. Yo creo que es un bug que acabará corrigiéndose. No, yo decía que hay que repasar también la parte técnica. La hemos ido esbozando a lo largo de todo este tiempo que hablamos. A ver, antes de entrar con la parte técnica, nos dejamos alguna cosita por ahí. Yo tengo mis apuntes, pero seguramente vosotros tendréis más cosas. También hay que hablar de la música, aunque sea brevemente. Vaya tela la música, vaya musicón. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué queréis decir? No sé si me dejo... Bueno, sí, me estoy dejando... hemos hablado de las misiones también. Nos hemos dejado... A ver, no queríamos spoilear mucho porque... En los anteriores análisis de los GTAs, bueno, de la tradición que siempre me han tocado a mí, es una de mis sagas favoritas junto con Relaño, y repescamos el de San Andreas y me di cuenta... A ver, es un texto que me gustó mucho, es muy profundo, pero me estaba releyendo y decía, quizás, igual no tendría que haber dicho esto, porque esto es una sorpresa, quizás estropea la sorpresa, o quizás no dije, hablé un poco de más y tal. Y en el, no sé, en el énfasis por intentar explicar cuanto más, por hacer el review más completo mejor, pues quizás me he dado cuenta que igual no es tan bueno eso. Este es un juego que tiene muchas cosas secretas, tiene muchos momentos en los que dices, coño, mira esto, o vaya, fíjate que otra cosa. Entonces, estamos midiendo mucho con el texto. El texto no es un análisis de 10 páginas, pero no es porque yo no quiera escribir más, es porque quiero dejar muchas de las cosas a la sorpresa del jugador. Creo que GTA tiene una parte importante en esto. En otra cosa, aquí no hay Big Food, pero hay algo por el estilo. ¿Hay mucho huevo de Pascua de estos así? Uf, tremendísimo. Mira, hay búsquedas de paquetes. Hay búsquedas de paquetes, hay búsquedas de piezas de una nave alienígena. Ole. Y ahí... ¿Se busca Arbeloa, dices, o cómo va? Total. ¿Y por qué no hemos traspasado a ese hombre? En fin. Y también hay, en el fondo submarino, no hay un galeón español. Yo no he encontrado el galeón español. Bueno. Yo no he encontrado... Hay galeón español, no me jodas. Yo no sé, no sabía. Yo no... Hay que buscarlo bien. Jamás. Yo no lo he encontrado, macho. Mira que estaba con el submarino ahí haciendo el gamba y no... Por cierto, técnicamente, luego diremos dónde peta el motor gráfico y el tema submarino también es importante. Y bueno, vamos a dejar un poco, no queremos hablar demasiado, pero es que de verdad, podríamos estar diciendo virtudes de ese juego y en plan de, ¿por qué le habéis puesto un 10? Pues mira, aparte de por todo lo que te hemos contado, pues por esto, y porque encima puedes hacer esto, y porque puedes hacer lo otro, y porque puedes hacer más, y más, y más, y más, es que no acabaríamos nunca de las cosas que se pueden hacer. O sea, yo creo que una persona que se lo tome con calma, ¿sabes? Que se siente y diga, voy a jugar a GTA V una horita todos los días, ¿vale? Después de volver del trabajo, antes de cenar, puede invertir tiempo simplemente en el placer de conducir hacia la puesta de sol escuchando un temazo de los 80 como fue Farther Education, por ejemplo, o escuchando clásicos dance o pop, Stardust, o Enrique Iglesias, a quien le guste, o a Pitbull, lo que sea, no vamos a juzgar a nadie. Pero hay temas, tampoco queremos spoiler la banda sonora por eso, porque hay momentazos que te brinda el juego y que tienes que descubrirlo tú. Sí. Pero bueno, ya para cerrar esto, sí que hay que decir que lo que conjuga, las actividades que puedes hacer o todo eso... Son bueno, lo que decimos, no son juegos en sí. O sea, jugar un partido de tenis te da eso, total nos hemos dejado eso. Es un juego de tenis. A top spin. Es un juego de top spin. Es un juego de tenis con cuatro golpes distintos y que puedes jugar partidos que a uno, tres, cinco sets y sí. Son largos. Hoy precisamente, bueno, estuve viéndolo el otro día, pero hoy he profundizado un poco más en el tema de los dardos y es perfecto cómo han hecho la imprecisión del tiro. la fuerza del tiro y lo que dices, ¿no? Los partidos que quieras, e incluso también el golf. O sea, eso no tiene nada que envidiar a Tiger Woods, a cualquiera bueno, juego de Tiger Woods. Que lo estás diciendo tú, que aquí te has hecho alguna análisis de Tiger Woods. Pues sí, este año mismo analicé Tiger Woods y, sinceramente, o sea, cómo tienes que hacer el swing, la selección de palo, la inteligencia del rival buscando siempre hacer no solo el menor número de hoyos, sino dónde colocar la pelota para el siguiente tiro. Y incluso los campos, las pistas bastante variadas, con los lagos, con todas. Y el yoga, namasté. El yoga es importante también para poner las estadísticas a su nivel, ¿no? Pero sí, sí, me gusta mucho cómo conjuga todas las actividades. Ya te digo, lo único que quizás marcaría, pero bueno, es una minucia, es quizá la facilidad de las carreras, sobre todo las de por tierra. Bueno, más que una crítica, es un poco de notar que pues quizá eso es sencillito. Sí. Y otro, bueno, minijuego, el psiquiatra. ¿Habéis pasado por el psiquiatra? No hemos pasado. ¿Habéis hecho terapia de pareja con la familia y todo? No, sí, tampoco te olvides del triatlón, que nos ha comentado. Sí. Sí, lo hemos mencionado. Y eso, o sea, una profundidad, una locura, los saltos con varios. O sea, no es un... O sea, no es solo un punto, sino que son 50 y sí, la caída. Y por debajo de los puentes. Con un avión hay que hacer otros 30 pases, ¿no? 50 también, 50 pasas por debajo de los puentes. En ese sentido no faltan los coleccionables, como pasaba con San Andreas. No faltan. Decía Nacho antes que era rejugable. Yo, cuando te haces este juego al 100%, no sé ya si volverías a jugar de la cantidad de horas que llevas. Pero sí que es verdad que en cualquier momento puedes jugar una misión que de las principales. Esto es vital porque antes no se podía hacer. Es una de las cosas que más ha pedido la comunidad de siempre. Rejugar las misiones, mejorar las puntuaciones. Y aquí lo puedes hacer. Además, entras de un menú directamente. Eliges la ves qué la misión. Descripción, ves los logros para saber cómo hacerte el oro de esa misión. Porque necesitas marcar todos los ticks de que has hecho todos los logros. Y efectivamente, si quieres enseñárselo a un colega, si cualquier cosa, pues tienes ahí todo el abanico de misiones principales y también todo el abanico de secundarias repartidas bastante bien ordenadas por personajes, por extraños y locos, por eventos aleatorios. Sí, hay otro cupo de misiones que es otros. Sí. Otros. Ahí están las varios que son, bueno, hay cosas muy, muy disparatadas que lo que decimos. Descubrirlo es parte del encanto. Oye, el fondo marino o la parte de agua es importante también. Ya te digo, ¿qué tesoros esconde el mar? Porque hay tesoros, hay sitios escondidos o hay áreas que no visitas mucho. Parece que al principio, cuando empiezas a sumergirte, ves que todo es igual, que hay muchos corales, que hay bancos de peces y parece que se ha usado una misma textura para todo el fondo marino. Pero a medida que vas yendo a ciertos puntos, pero desde el punto de vista submarino, por ejemplo, a un puerto, pues ves que algunos barcos están hundidos y bueno, hay mucha sorpresa. Pero también, esto recuerda un poco también a las perlas de San Andreas, tienes que buscar, pues, por ejemplo, eso, lo que decías antes, 30 residuos nucleares solo con la ayuda de un sonar. Y hay otros otros coleccionables que no tienes ayuda ninguna y tienes que buscar 100 partes de una nave alienígena por todo el mapa. Sí, por Chop te puede ayudar a rastrear. Sí, eso. Pero... Y digamos, en el clímax, en la última misión, en el último golpe, hay que localizar tres coches que se van a utilizar en la fuga, que son tres coches específicos que tienen que la amortiguación soporta tanto peso. Y tienes que robarlos en plan de tu contacto, tu hacker te pasa unas fotos y con esas fotos tienes que buscar el lugar en el mapa. O sea, sin ayuda de nada, nada más que de tu instinto y como se hacía antes, Juan, en la vieja escuela, ¿no? Pues tal que así. Pero el fondo marino, me gustaría incidir un poquito en él porque... Es una de las novedades fuertes y sí, poder exacto. Manejar los submarinos y todo eso. Yo la verdad, Nacho, barco, soy sincero... El velero que te puedes ir tú por ahí, tu moto de agua, tu Zodiac... Sí, sí, sí. Hay un montón de vehículos, tanto para la superficie como para el bajo. Interior, ¿no? Pero yo, si te soy sincero, creo que tiene más presencia el aire en este GTA, por los paracaídas, por la cantidad de aviones y todo eso, que al final lo que se ha quedado el submarino. En las misiones principales... Bueno, hay una misión principal en la que se usa el submarino para recoger del fondo marino un objeto que estamos... Bueno, que hemos provocado que acabe ahí. Sí. Y también hay un acceso, en una de las misiones hay un acceso a un lugar... bajo del agua con un soplete rompiendo una verja que está bajo del agua. Entramos ahí con los equipos de buceo y demás. Hombre, de luego es súper fluido también el paso de de ir nadando simplemente por un lago a decir, pues ahora buceo me y sumerjo. Sí. Pero ojo, petardea ahí el juego, ¿eh? Es una de las. Yo no le he visto petardear. Le he visto. Bueno, así que retomamos con más profundidad, pero en el fondo marino he visto cuando cambias de superficie. A ver, el agua de este juego, que está hecha, se ha creado especialmente para aquí desde cero. O sea, es que me parece estar en mi casa de la playa, vamos. Me parece estar ahí con Fran viendo las olas allí en el palacete. Los reflejos y el oleaje me gusta mucho. Quizá en zona, obviamente, muy real. Riachuelo con cierta turbulencia de agua, con rápidos, pues ahí sí distinto. Que notas un poco más que no es agua, ¿no? Que no es fotorrealista. Pues, en el sentido no, pero en el agua, o sea, pero... sumergido en alta mar. Hay olas que, o sea, la física es increíble de las olas. Las olas en un claro. Faro y echan justo la altura de espuma que deberían echar, o sea, eso. Y los reflejos de las luces, los reflejos de la ciudad de noche, como bueno, todos los rascacielos están al revés en el agua. O sea, el agua se nota que hay un trabajo bueno. Pero sí que es verdad que en las profundidades la distancia de dibujado es bastante corta. Hombre, yo en la primera misión que usas el submarino, yo no me veía a un palmo. Claro, a un palmo no me veía. Y eso que son aguas cristalinas, que desde fuera la veo. Estaba en el puerto, sí que está. Yo no sé si es porque quieren representar que está más sucia el agua del puerto, no sé por qué es, pero es muy, muy, muy cerca. No, apenas ves, incluso con los focos puestos del submarino, y me llamó la atención. Y dice, coño, no me veo nada, ¿qué está pasando aquí? De hecho, iba por la superficie, entrando desde arriba abajo, sumergiéndome, y ahí es cuando petardeaba un poco el motor. ¿Alguna cosita más del fondo submarino? En este caso no hay Bigfoot, pero sí que hay algo que se mueve en el agua. Hay una leyenda en el juego que dice que hay un déjalo ahí. Tiburón blanco. Tiburón blanco. ¡Ah, jabote! Tiburón blanco. Sí, sí, eso es una leyenda. No, bueno, no vamos a decir si lo hemos visto, si no lo hemos visto, si solo se queda en habladuría. Pero hombre, que va a quedar a fake. Va a quedar si lo dicen así, como que si no lo has visto, si no lo has visto. No, yo creo que eso lo debe descubrir el jugador, ¿eh? Ese momento sí está, que lo descubra el jugador. Y bueno, si no está y lo han engañado, es parte de lo que quería robar. Ah, yo no sé de lo que hablas. Ahí se queda. A lo que venimos es que, por supuesto, hay cosas exclusivas solo de este juego y de las que se seguirá hablando porque han conseguido formar esa mitología, ¿no? Esa búsqueda de algo que no sabe si de verdad estará o no. Pues no sé si hay alguna cosa más que nos dejemos por ahí antes de pasar a lo que es el apartado técnico. Y no sé si quieres empezar, Fran. Sí, Fran. Está últimamente muy callado, Fran. A ver, dale el micrófono a este hombre. Bueno, sobre el apartado técnico, lo que hemos comentado, el único punto petardea si la fuerza. Realmente, no he notado lo que es la conducción, no lo he notado bastante suave, no, a 30 frames por segundo, está 28, 29, bueno, una cosa así, digamos, no lo he visto bastante bien. Lo único que pasa es que si la fuerza, el tema del paso del agua, el tema de, por ejemplo, si te sube a la montaña más alta... Y le haces la putada de poner el sniper y cambiar súper rápido a otro lado y tal. ¿Hay algún le cuesta cuando tiene que streamear o cuando el buffer tiene que cargar muchas cosas al mismo tiempo? Por ejemplo, a mí me ha pasado que entré en una tienda de tatuajes y los modelos de tatuajes cambiaron, o sea, se cargaron en alta resolución al cabo de un segundo, lo que le pasaba a Geek Software al principio. Esto, también nos hemos dado cuenta que había un anuncio en carretera que estaba en baja definición también. Sí, pero generalmente popping prácticamente nada, ¿eh? Yo no me he encontrado en lo que he jugado popping, yo no me he encontrado de eso de en plan de algún edificio que sale así Muy poco. Yo lo primero que hice, de hecho, fue coger el deportivo de Michael, ponerlo en una calle ancha a tope y decir, vamos a ver si esto realmente peta o es sólido, y sorprende el nivel de detalle en el que se ve todo, y pasaron los tiempos de otros GTAs de coger la moto más bestia, ponerte a tope de velocidad y darte, vamos, ni por asomo darte con algo antes de que cargue, pero ni siquiera ver algo que carga en el fondo, y eso que la distancia de dibujado es inmensa. Si te pones a hacer, como comentaba Nacho, a putearlo y a buscarle las cosquillas, te subes al observatorio Griffith, que es clavado al de verdad, totalmente increíble el trabajo que han hecho, y pasas de estar mirando al suelo a poner el sniper en el fondo, pues sí que vas a notar que tarda medio segundo en cargar, pero en piezas muy pequeñas. O sea que impresionante. A propósito de eso, no es no es técnico, pero sí visual. Es, hay que darle un 10, nunca mejor dicho, a la capacidad de Rockstar de ambientar la ciudad. La cantidad, eso de ver, solamente ver, digamos, por ejemplo, las pintadas en las paredes y las pintadas que hay en cada zona, es un trabajo de ambientación realmente espectacular. Yo sinceramente me he emocionado. O sea, yo llevo yendo a Los Ángeles desde que tenía 19 años, como mínimo 2-3 veces al año. Y creo que hemos pasado por todos los lados, ¿no? Creo que hemos, ha habido años que hemos estado en el downtown, ha habido años que hemos estado en el barrio coreano, ha habido otros años que hemos estado en territorio de banda sola. Cierto, además cuando se anunció la Game Informer San Andreas, ¿no te acuerdas que estábamos también con Cristian Viver? De aquí un saludo a nuestro compañero de aquí, Jabarabulus. Y bueno, también he pasado por... prácticamente por todas las partes de la ciudad. Hemos estado también en Marina del Rey, en Venice, en Santa Mónica, incluso, bueno, Hollywood Boulevard, Sunset. Vamos, quiero decir, tengo en mi vida hay muchas experiencias que están ligadas a Los Ángeles, y me he emocionado recorriéndolo con el coche sin querer. O sea, pasar por determinada zona de la ciudad y decir, joder, el otro día estábamos aquí Jabote y yo jugando y pasamos por el parque que está en unas manzanas de la biblioteca, y dije, Jabote, acuérdate que sacamos pasta de ese cajero porque nos quedamos sin dinero. El gimnasio de Venice, donde Schwarzenegger entrenaba cuando iba al Gold's Gym de Santa Mónica, está ahí. De hecho, hay una misión ahí. Y bueno, el pier de Santa Mónica con el Ferris Wheel, con la montaña rusa, madre mía. ¿Cómo se dice? La Noria. Ferris Wheel, y no me acuerdo de Noria, tremendo. Y... incluso el downtown de noche, volviendo a nuestro último hotel, al Ramada, con la parte de atrás del convention. Perdona, yo he estado ahí. O sea, yo sinceramente me he emocionado de ver la cantidad de detalle que hay. Es que, ¿os acordáis de antes de que Sleeping Dogs fuera Sleeping Dogs, que era True Crime? Creo que fue el segundo que estaba ambientado en Los Ángeles, que uno de los puntos fuertes que decían es, no, es Los Ángeles de verdad, es la auténtica, que no sé qué. ¡Mierda todo! Esta es la auténtica Los Ángeles, de verdad. Para mí me ha transmitido muchísimo, ciertamente. Y fíjate que GTA 4, vamos, yo viví en Nueva York 2 años y me sentía identificado con ciertas zonas, pero lo de GTA 5, creo que hay que quitarse el sombrero para... No, quitarse el sombrero no es decir, mira, toma mi dinero ya, porque es que ya esto es insufrible, ya no quiero ver más. No, yo era un poco de los más escépticos a nivel de estabilidad técnica, y lo comentaba con Nacho antes de que empezáramos a probar el juego, y la verdad es que me sorprendió mucho cómo, como bien decía Fran, se mantiene el frame rate entre, pues eso, 28, 27, 29, 30, que el ojo entrenado, evidentemente, cuando hay una pequeña caída lo va a notar, como le pasaba al Turo. Pero claro, o sea, aunque se produzca esta caída, no hay ralentizaciones. Hemos hecho carreras, hemos hecho tiroteos, hemos pecho tirando granadas, lo típico del café reventando coches de policía con un montón de estrellas, y ni un solo tirón, con explosiones que han ganado mucho después de GTA 4. O sea, visualmente muy estable, y la verdad es que el trabajo de Rockstar de conseguir meter todo esto con una distancia de dibujado como tiene, increíble. Me parece descomunal cómo han trabajado este fondo, Javi, que se ve, que te trasluce todo lo que hay en el horizonte. Sí, claro. Y hay algo ahí, lo ves. Desde luego, si algo es clave, lo decíamos, si algo es clave para que este juego funcione, no solo a nivel jugable, sino en lo visual, es que la distancia de dibujado no falle. Era algo que tradicionalmente en GTA hemos sufrido popping porque la tecnología sí lo requería. Y ahora, gracias yo creo también al truco este de poner una especie de bruma azul a todo el fondo, eso es algo que habéis visto, que ya vimos en los trailers y que en el juego es constante, todo lo que está lejos se queda así un poquito azulado, le da un punto muy realista, pero a la vez permite disimular perfectamente cómo lo que está lejos se va creando, ¿no? O sea, tú no lo ves, tú sinceramente, todo lo que ves puede llegar no tiene ningún complejo el juego en poner el número de polígonos que necesite, porque gracias a ese truco y a otros muchos, como desdibujar lo que está detrás y todas estas cosas que ya sabemos que utiliza la tecnología de hoy, es muy sólido, y sobre todo lo que decía Fran y lo que decía Nacho, consigue los colores de Los Ángeles, consigue la luz, consigue las formas y el nivel de detalle, todo, desde la lata de refresco tirada en el suelo hasta la publicidad más grande o una obra. Y otro de los logros que creo que tiene Rockstar aquí es crear un universo propio. O sea, en este juego tienes desde los estrenos de cartelera. Bueno, no hemos hablado de las radios todavía, pero las radios son increíbles. No solamente por la selección musical, que me parece magistral, sino como siempre en las radios de Rockstar, sino por las cuñas, lo que son la publicidad en las radios es simplemente los hilarious, DJs, que diría. Los locutores. Sí, sí. Por cierto, ¿cómo es? Que ahora esta de Lavín, esta no lo hace mal. En fin, tiene un acento británico y tal, pero no va mal. Está en Top of Pop, me parece que es la emisora, que es bueno, es de las que más escucha, me gusta pop y algo de non-stop pop, justo. Y bueno, no hace mal la chica, no está mal. Otra que me gusta mucho ha sido Soul Wax. Sí, tú sabes que aquí, son beats oscurísimos, electro, super subversivos. O sea, es una cosa tremenda. Y luego pues están las emisoras de country, que hay auténticos temazos también. Las de hip hop, las de rock clásico también, muy, sí, rock muy buenas. Clásico, ¿eh? Sí. Rock que conocemos todos, que hay grandes himnos ahí recopilados, pero bueno, no vamos a decir nada que... A mí las tracklists, a ver, me gusta siempre me di cuenta leyendo el review de San Andreas, antes yo las desmenuzaba enteras y cuando pregunté en Rockstar, sonó una canción de Enrique Iglesias con Pitbull, esa. Le pregunté, bueno, ¿y la banda sonora qué? Y me dijeron, no, la banda sonora, esta vez vamos a intentar llevar el máximo cuidado posible para que no se filtre nada, porque queremos que, además os pediríamos que no fuerais directos en las menciones, porque queremos que la gente lo oscura. Es que coño, es verdad. Yo no tenía ni idea porque aquí, a ver, se filtró algo con este descuido que tuvo Sony, ¿verdad? Que puso en PSN y se vieron canciones de la banda sonora y yo me mantuve aislado. Le dije a Arturo, mira, mira lo tuyo, no quiero saber nada, que quiero descubrirlo. Y cuando he estado conduciendo un sábado noche, un viernes noche, un domingo noche por el downtown con Franklin, con un cochazo a toda leche, y de repente, pues, no sé, me suena Stardust o me suena Lady de Mojo, que son himnos de música de baile. O sea, es que de verdad salgo y me quiero ir a bailar. O sea, y es un momento, pues, ¿cómo decir? Que podría pasarte en la vida real. Podrías ir con tu coche por la noche perfectamente y sonar eso y joder, hay conexión. Son más de 12 horas de música, Nacho. 45 por emisora, entre 45 y 50. Sí, bueno, es más el talk show. Que, claro. Y bueno, luego las sesiones que se pinchan en el club de Striptease, por ejemplo, están mezcladas de una forma determinada ciertas canciones o en las tiendas, ¿no? Bueno, no hemos hablado mucho de la barbería, la tienda de tatuajes y todo esto. De la personalización. Pero, bueno, lo que antes de irnos pero a las... sí que en los locales también escuchan hay música. Sí, sí. Yo antes de irme a esto decía eso, que el universo que ha creado Rockstar, que tiene desde canales de televisión, que ¿se ha sentado alguien a ver la tele? No ha habido tiempo. ¿Alguien se ha sentado no a ver la tele? De esto? Tele. Fran se ha ido al cine, sí, Fran se ha ido al cine y... No, había una película que duraba, creo que cuarto de hora duraba una película. Era un cachondeo porque era una película surrealista en francés y en español, una ida de olla total, así en plan película experimental. Con el motor del juego, ¿no? Con o sea, el motor que del juego, era una todo... cosa. Y ahí creo que hay varias más. Hay películas estas clásicas de Vinewood que puedes ver y tal. Y la verdad es que no sé exactamente, no he podido ver todo lo que tiene a nivel de películas y programas, pero creo que tiene bastante. Es desbordante, ¿eh? Sí, la verdad es que, a ver, te puedes llegar a tu casa, sentarte en el sofá y ponerte a ver la tele, ¿sabes? O sea, es que puedes hacerlo. Pues eso voy a apuntarlo. Todavía hoy estamos a jueves, ¿no? Sí. He perdido la noción del tiempo completamente con estas sesiones que nos hemos pegado, volviendo a casa... Pues eso, de madrugada, acostándote a las 5 de la mañana, jugando, apurando y echándole muchas horas. Creo que con el tiempo que nos queda le voy a dar otro a lo de las teles. Aparte de las teles, publicidad, refrescos, locales. Por ejemplo, Bahama Mamas es franquicia y tienes Bahama Mamas West de la costa, que es el local que salía en Gaytoni. Más cosas que crean este mundo. Bueno, lo de Life Invader, las cadenas de ropa. Que están creadas, que algunas se recuperan de San Andreas, y la Moon Nation. El mundo de internet, Nacho, que lo querías comentar, es que brutal. No se te olvide cómo está todo en este juego. Desde el móvil, en el explorador, puedes acceder, pues, claro, puedes acceder a todas las páginas web de todas las marcas que aparecen en el juego, por supuesto son inventadas, pero muchas son claras referencias de marcas actuales. Y pues eso, desde comprarte un tanque directamente desde el móvil, porque a tres clics, así de cómodo llega a ser y así de intuitivo, la verdad es que está muy bien recreado eso, hasta explorar cuáles son los nuevos locales que están de moda, porque lo has buscado en el buscador que incluye, ¿no? Una especie de Google hecho al universo de Rockstar. Es una pasada, o sea, es del universo que han creado y es eso, es un universo de marcas, de iconos, de nombres propios, que incluso hay menciones en el juego a otras ciudades, hay menciones a Liberty City, hay menciones a San Ferro. Es impresionante. Es un mundo completamente rico en ese sentido. Recuerda cómo hay una serie de una especie de comando de Power Rangers anti-relaciones sexuales también, que se emite en la televisión, como tenemos también el grupo Epsilon, la secta esta que tanto ha promocionado Rockstar de modo viral. Sí, es que no se han cortado con nada, nos han cortado con el sexo, nos han cortado con la religión, nos han cortado con la violencia. Y con las drogas tampoco. Y con la droga. Y vaya chufas que te pillas cuando te vas con los. Pero esto es el GTA que yo echaba de menos, Nacho. El GTA gamberro que transgrede y que saldrá en los titulares el día que se ponga a la venta. Verás tú cómo lo vemos por todos los sitios. El tema de las prostitutas, o sea, que puedes cambiar entre cuatro cámaras, que tienes opción a mover el ángulo y que además que... Tienes diferentes servicios, ¿no? Tienes diferentes, puedes elegir el servicio de 50, el servicio de 70 y el servicio de 100. O sea, es una cosa... Y que, bueno, y lo puedes hacer a plena luz del día, bueno, tienes que esconderte un poquito y tal, pero vaya que se ve... No se ve nada, pero se intuye todo. Además que el mando vibra. Conforme están ejecutando ese servicio, el mando rítmicamente va vibrando y al terminar el servicio vibra de forma continuada. O sea, un poco... Nos ha sorprendido a todos, sí, tremendamente explícito. Y otro tema, el club de striptease. Sí. Que bueno, que puedes echar billetes a la stripper. Hay una barra de seducción o de. ¿Cómo se llama? Make it rain, sí, sí, cuando puedes soltar la lluvia de billetes. Sí. Puedes echarle de billete en billete o en plan de toma, todos para ti. Y luego tienes pase privado donde puedes decirle. Voy a decir cochinadas, pero puedes decirle, hacerle comentarios al oído a la stripper, ¿no? Sin que te pillen. Y además puedes meterle mano. Hay un botón que es botón de meter mano. Automáticamente vemos como las manos van al pan. Y viene el segurata y es cuando te dice, manos fuera. Y como te trinque tres veces, ¿qué pasa? Pues que te echa del local. Te echa del local. Y bueno, también hay destellos de la presencia del sexo. Por ejemplo, en secuencias de la historia, sí. En secuencias de la historia, pues te encuentras a Trevor, pues en la cocina, ahí atizando y empujando, y te encuentras, por otro lado, te puedes encontrar también a una de las misiones de Paparazzi, que es de las primeras, la típica, no sé, típica Miley Cyrus Teenage Idol del canal Disney, que el Paparazzi tiene un soplo que es una guarraza, no sé qué tal, y al final vas y le haces fotos cuando está... haciendo de sodomita, vamos, o sea, que el sexo está tremendamente presente y creo que hacía falta, la verdad. Hombre, está claro que es uno de los aciertos, ¿no? La gamberrada y sobre todo también ese punto de desenfado y de quitarle seriedad de bueno, no hemos visto consoladores, si alguien tiene duda, pero sí que hemos visto armas blancas y sobre todo comentarios sobre esas armas blancas bastante subidos de tono que se echaban de menos quizás en la marca. Sí, por ejemplo, yo una vez vi digamos en el club, cuando subes al máximo la barra de seducción, pues la chica te dice, ¿quieres seguir la fiesta a mi casa? Y coge a la chica, la recoge en la parte de atrás, te la llevas a su casa y ahí, bueno, la cámara sale fuera, típicos comentarios, qué grande eres y tal. Y ya está. Sí, no, la verdad es que es un tema que han, creo que sin llegar al hot coffee, pero bueno, pero yo creo que se ha perdido lo de las novias, las novias, cosas que que echamos en falta de anteriores, se ha perdido el tema de las novias. Eso da rollo, eso sí, la verdad es que se ha perdido. Me gustaba, no sé, es que después del hot coffee han dicho, quita del tirón, fuera esto, que bastante millones ha costado. Se ha perdido el gimnasio, se ha perdido el hecho de la dieta, todo por, lo comentaban, ¿no? Porque no era muy complicado sobrecargar al motor con las modificaciones que requiere el personaje según engordaba, según adelgazaba, según se ponía kilos de masa magra encima y... Hombre, algunas cosas que han quitado, yo no lo veo del todo mal, ¿eh? Por ejemplo, han quitado misiones de servicios públicos, es decir, ya ahora puede ser, sigue siendo taxista, hay más de 200 carreras, pero han quitado, por ejemplo, ser policía o ser bombero. Ambulancia. Paramédic. Eso, autobús. Pero que, vamos, el juego es tan amplio y además eran misiones que al fin y al cabo eran ir de A a B, que no está mal, no es una ausencia que duela, no es como lo de las novias quizá, ¿no? Pues sí, a ver, nos hemos dejado también dos cosas que están en el mapa. La base militar. Sí. Que en cuanto te acercas volando, esta es una zona de exclusión aérea, te vamos a derribar. Enseguida oyes la megafonía. Pues creo que asaltarla tiene premio, ¿eh? A ver si... hay que llevar... Jabote, coge el tanque Rino que vamos para allá. Vamos a... Ahora en cuanto cerremos aquí nos ponemos con ello. Coge el Rino que vamos para allá. Nos equipamos bien en una emulation y automáticamente para adentro a ver qué hay en el corazón que no nos dejamos entrar, ¿no? Y otro punto más, la cárcel. Hay una cárcel. De hecho, Rockstar se documentó en una prisión real y... Hauser me comentaba una anécdota que uno de los presos, a un chico del estudio que iba con unos pantaloncitos vaqueros de hipster súper ajustaditos, le decía, oye, ven aquí, skinny jeans, o sea, vaqueritos ajustados, ven aquí, ¿sabes? En plan, imagínate lo que me contaba la anécdota esa. Y hombre, hay muchos puntos así clave, por ejemplo, en las atracciones de Santa Mónica te puedes montar, en el teleférico te puedes subir. Hay una misión en la Noria del final muy chula. Sí, ¿no? Pues la verdad es que está lleno de curiosidades, o sea, está repleto de puntos que merece la pena visitar y que tiene interacción. No es solo ver cómo se ha recreado, sino subirte, ¿no? Y formar parte del universo de otra forma. Sí, evidentemente, lo que sí es cierto que realmente ha llegado un punto en el que han pisado el acelerador y han dicho, mira, después del caso del Hot Coffee, el dinero que evidentemente Rockstar tuvo que invertir por las sanciones y demás, ya has dicho casi que para lo que me queda en el convento, para lo que me implica estar en el convento, ya abro la veda y hago de todo. Y efectivamente GTA V tiene algunas escenas, algunos momentos y algunas conversaciones. Al nivel de Hot Coffee. Se te quedan, sí, totalmente, solo que no está oculto, o sea, ya lo tienen completamente abierto y legal. Y es algo que se te queda cara de tonto cuando ves ciertas acciones, ciertas situaciones que dicen, joder, lo que decíamos, hay muy ¿no? pocos diseñadores el factor de videojuegos sorpresa. Que tengan, hablando así de claro, las pelotas de hacer y de asumir una escena de ese tipo. O sea, es que, y seguramente muchos cuando empecéis a jugarlo, interpretaréis con misiones al principio del juego, una en concreto que no vamos a spoilar, como se te queda cara de tonto y decir, ole vuestras pelotas por haber hecho esto. Sí, sí, si un estudio puede hacerlo, eso son Rockstar, además con un juego que bueno, que ha costado una millonada, no me extraña por todo lo que mueve. Y un juego que va a sacar una millonada, así que pues en el primer año 25 millones de copias, están las previsiones efectivamente. Y ya quedaría amortizado antes del primer año toda la millonada que ha costado. Bueno, desde luego, es que, y vuelvo a insistir, si me tuviese que comprar un único juego, cogería este, sin lugar a dudas. Y a ver, nos dejamos el doblaje. Rockstar siempre opta por doblajes originales y subtítulos en los diferentes idiomas. Yo soy un fiel defensor de los doblajes el originales original. En estos juegos, Juan. Juan me está mirando con cara de the fuck. Uy. Hombre, por supuesto, hay casos donde cuando hay presupuesto y grandes profesionales, pues tenemos doblajes como el del primer Metal Gear, está claro. Pero ahora mismo no estamos en situación de esa. Pero el caso particular de los GTAs es que Rockstar transmite... con cada personaje su pertenencia a un determinado estrato social, a una determinada etnia, la forma en la que habla, todo eso se perdería con un doblaje a cada una de las regiones. Y la política de Rockstar es los doblajes son así. De hecho, hay forma parte de la idiosincrasia de los GTAs. Y hay una conversación, por citar algún ejemplo, hay muchas. Bueno, a ver, solo tienes que escuchar hablar a Franklin con sus colegas, cómo hablan, Arturo con... Da nigga, da who, da motherfucker did this. Es en español, se perdería completamente. De hecho, la traducción no me ha parecido demasiado buena. Lo que es la traducción de los la textos. La traducción de texto. Me ha parecido que se han perdido muchos matices y muchos dobles sentidos se han perdido. Bueno, no, tampoco voy a decir nada, pero se han perdido muchos matices. Hay muchos juegos de palabras, de frases hechas que como es difícil dar en el clavo. Por no decir imposible. Siempre hay algo que se pierde. Es complicado, seguro. Pero hay que poner un asterisco al lado y especificar. Tal. Pero bueno, si estás un poquito dentro de la cultura norteamericana, que es que este juego es un clarísimo, ¿cómo decirlo? No es un homenaje, pero bebe directamente del día a día de la sociedad norteamericana. Los GTA están enfocados así y creo que cualquier persona que tenga un poco de conexión con ella, españoles que hayan vivido allí o lo que estén todavía, lo van a disfrutar infinitamente más que alguien que no va a pillar la mitad de dobles sentidos, de chistes, de alusiones, de críticas o de sátiras a cosas que están pasando. Y sobre el doblaje, por citar otro ejemplo, una conversación entre uno de los enemigos chino, cuando llama a Trevor chantajeándole. Bueno, Trevor se ríe en su puñetera cara, imitándole. Claro, lógicamente, esta persona habla con acento chino y Trevor empieza a imitarle como la forma de hablar de chinito, ¿sabes? Y en plan de, pues, poniendo el mismo acento, clarísimamente burlándose de él. Son mucho más dices, sí. Se pierden completamente. Entonces, el trabajo de doblaje que se ha hecho y las horas de diálogos que lleva eso detrás es titánico. Hay conversaciones que no es que no se repitan, es que hay como 2-3 variantes de conversaciones. Por sí, ejemplo, que reinicias una misión y la conversación es diferente. Correcto, sí, sí. Hay misiones en las que vas de un punto a otro, empiezas la misión, te matan, vuelves a empezarlo y hablan de otra cosa. O sea, es increíble. Hay horas, horas, horas y horas y a un nivel excepcional, de verdad. Yo lo de Trevor, a este tío tendrían, al que ha doblado a Trevor, tendría que darle un Oscar. Sí, verdad. Que es verdad que, bueno, el que no sepa bien inglés, quizá en el coche va a tener que ir mirando con un ojo en la carretera y otro en el subtítulo. Porque pasa. Que es algo que siempre se ha dicho. Es un mal endémico de GTA. No, de verdad. ¿Cuántas veces nos hemos estampado por leer los subtítulos? Sí. Yo pregunto porque para eso a mí me pasó con The Redemption, que si quieres estar un poco pendiente de sí, una cosa. Sí, si la letra es pequeña. Eso te iba a decir. ¿Cómo están los subtítulos? ¿Y lo han apurado eso más o qué? Tienen el tamaño, yo creo que tienen el tamaño que tienen que tener. Quedan elegantes, son pequeños, pero bueno, justo, no es una cosa tampoco. A ver, yo me he tenido que poner las gafas, a bote. Sí, yo no me veía. Yo estoy jugando aquí pegado a la tele, que también se ha dicho. Pero bueno, sí que es verdad que siempre le puedes dar a pausa si algo te lo has perdido y tienes todo recopilado en el menú de información. O sea, que más o menos, si vas en una persecución a toda pastilla en un coche y no puedes leer justo lo que tienes que hacer a continuación, si pausas el juego lo tienes todo recopilado. Eso es algo que ya se hacía también antes. Pues a ver, tiene tantas cosas esto que estoy convencido que nos estamos dejando alguna cosa por el camino. Y nos quedan 2 horas de programa. Ah, no, no. Bien. Oye, podríamos estar aquí hablando. Joder, si y una semana. En detalle. O sea, creo que no. No hay demasiada, no hay ninguna duda sobre la nota. A ver, de los que estamos aquí, nadie ha hablado de poner nota y creo que ha planeado el 10, ha planeado desde el, ha sido, como decir, algo tácito, no hemos tenido que hablar, es en plan de, yo pensaba, pues esto le va a caer un 10, Jabote pensaba, esto debería tener un 10, Arturo, tú igual, y Fran lo mismo y Enrique lo mismo, y creo que estamos todos convencidos que es la nota que tiene que tener. Y que no es un juego perfecto, pero es que es el mejor juego de la generación de forma aplastante. Sí, yo en los debates internos de la redacción siempre he sido muy partidario de no sacralizar el 10. Digamos que si se puede plantear en serio un juego de 10, no hay que tener un miedo, no hay que tener un pavor, no hay que... Yo nunca he entendido el 10 como una perfección absoluta que no se puede superar, que eso es el tope máximo y un juego ya no puede ser mejor que eso, no. Yo he entendido un 10 como la nota más alta que se puede alcanzar con la tecnología que tiene, con el diseño que tiene en un género concreto. Entonces, tú tienes, si por ejemplo, Rayman, Rayman Legends tiene un 10, es porque realmente consideramos que técnicamente, visualmente, como plataforma, no es un juego que... Es el mejor plataformas 2D que puede hacer en este momento. Sí, es una obra maestra, igual que los GTA, igual que los Skyrim, ¿verdad? Oye, nos hemos dejado el tema de personalización, ahora que estaba cayendo, sí. Que se anunció que no se iba a poner, pero al final se ha accedido un poco a regañadientes y se pueden personalizar los peinados, las barbas, la vestimenta y los tatuajes. Pero cada uno, digamos, que acorde al perfil del personaje. Por ejemplo, Trevor tiene 3 cortes de pelo, Franklin tiene muchos más... pero en cambio solo tiene una o 2 barbas. Los tatuajes, por otro lado, pues Franklin también se puede hacer, pero el que se lleva la palma es Trevor, que se puede pintar la piel directamente y le quedan genial. Y luego la ropa, pues lo mismo, también hay un repertorio grande, simplemente hay que pasar por caja y ir comprando. Bueno, vamos a ver si hacemos una cosa y le ponemos punto final a esto bien. ¿Por qué no hacemos una rondita y cada uno dice con lo que se queda del título? Nos puede servir a modo de resumen y de paso focalizamos un poco en puntos highlights, ¿no?, del título. A ver, yo voy a ser muy emocional en esto. Yo me quedaría con pasear por la carretera de Santa Mónica al atardecer. Romántico. En un descapotable, escuchando non-stop pop, sonando Further Education, por ejemplo, y simplemente ver lo que pasa. Así de simple. Ya está, me quedo con eso, porque simplemente haciendo eso va a pasar algo. Es que este juego está planteado para que pasen cosas y en cada rincón haya una cosa que vaya a pasar, que incluso tú no te la esperes y que te diviertas con ella. Muy bien, Fran. Pues yo me quedo con, digamos, con la ambientación. Sobre todo me quedo con las puestas de sol, ¿vale? Es que solamente con, ya sea que estés en Downtown, o sea, o estés en Santa Mónica, o estés en County, solamente lo que es poner, digamos, ver cómo se pone el sol y los cambios de iluminación que se puede apreciar, realmente dices, estoy en un mundo virtual, que creo que es lo mejor que se puede decir de un sandbox. Enrique. Pues yo me quedaría con la valentía de Rockstar, con esa capacidad de sintetizar una ciudad como Los Ángeles, una parte del estado de California, de una forma tan sublime, y sobre todo como saber tratar una serie de temas que son tabús completamente, completamente olvidados en la industria del videojuego, como puede ser el sexo, como puede ser las drogas, como puede ser la violencia, las bandas y demás, con un toque irónico, pero también con una enclave de realidad, pues soberbia. O sea, nadie puede hacer esto ni nadie puede tener la valentía en lo que es la industria del videojuego, nos guste o no, de tratar estos temas como Rockstar. Y si muchos estudios juegan GTA V, deberían ver precisamente estas misiones, estas reacciones, estos diálogos entre personajes y decir, joder, un videojuego también puede ser como The Italian Job, un videojuego también puede ser como Ocean Eleven. O sea, tenemos potencial para ser una industria absolutamente madura y ahora seguramente en los próximos días la gente se llevará las manos a la cabeza, saldrá en el telediario y pasará lo típico de siempre, pero bravo por Rockstar por sí, haber levantado la mano y decir, aquí hago yo lo que me da la gana con mi juego. Me gusta eso, sí señor. A ver, Jabote. Bueno, pues yo creo que si me quedo con algo de este GTA es precisamente lo que lo diferencia de los anteriores, lo hemos dicho al principio, y es para mí la épica, la trascendencia, los golpes, ¿no? Esas misiones tan grandes, como no solo tienes que prepararlo, sino como hay scripts, como todo explota, como, o sea, ya sabéis, a mí me gusta, creo que en el videojuego uno de los lenguajes que maneja el videojuego es la espectacularidad y que te llame la atención visualmente, no solo en los mandos, que por supuesto también, sino también, pues bueno, cómo este juego sabe utilizar la tecnología que tiene a su alcance y por fin se hace tan dinámico como podría ser un shooter en tercera persona, por ejemplo, un Uncharted. Hay misiones que no tienen nada que envidiar a Uncharted y no es decir poco, o a Gears of War o a este tipo de juegos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso hacía falta en GTA, que dejara de ser ir de A a B, matar a C y volver, sino que, bueno, que las misiones tengan una trascendencia y que sean inolvidables. Y por supuesto también en los mandos, que el jugador tenga la sensación de que todo está bajo su control y que es variado lo que está haciendo y los botones que está pulsando. Arturo. Pues yo me quedaría con, creo, la vuelta del mundo rural, más grande que nunca, el poder coger una Sánchez, subir un risco, saltar al vacío, tirarte en parapente y disfrutar del descenso con una distancia de dibujado brutal, con todas las luces si es de noche, con la puesta de sol que comentaba Fran, y la espectacularidad del aterrizar, no saber dónde, no saber qué es lo que va a pasar y esa libertad que creo que es lo que faltaba un poco con el 4 y han vuelto a superarse una vez más. Yo voy a elegir, no, realmente no es una elección, yo no lo he jugado prácticamente nada, por no decir nada, lo he estado viendo y bueno, me habéis contado muchísimas cosas, pero lo que voy a extraer los traigo del programa de hoy realmente, como habrá mucha gente cuando lo estoy oyendo en su casa. A mí lo que me queda de todo lo que hemos dicho es que estamos frente a un GTA, conserva el espíritu del mejor GTA, del que Rockstar siempre ha tenido en mente, debía ser el juego, ¿no? Y que ofrece una variedad de cosas tan increíble, tan bien ejecutadas todas, y es tan mastodóntico, que hemos dicho en algún momento, creo, el término, que el juego creo que no se le debería escapar a nadie. O sea, seas fan del género del sandbox o no. Y esto es lo que me seduce a mí, ¿no? El que así cualquiera se tiene que acercar al juego. independientemente de cuál sea tu fetiche, tu género, ¿no? Sí, a ver, si me dices que odias este género, pues lógicamente no. Pero es que tiene cosas que, incluso aunque odies el género, tiene cosas que te van a invitar a jugar, que es lo que yo veo después de lo que hemos dicho. No, pero tremendo. A ver, y yo cerrando, o sea, os digo que GTA V es el GTA más completo, más profundo, más variado, más amplio y más ambicioso de Rockstar. O sea, estás hablando de lo máximo de una saga que está entre las más respetadas, mejor calificadas y que más horas de diversión ha dado a la gente. Y especialmente la gente tiene la base del GTA más respetado y más querido, que es San Andreas. No es San Andreas, tampoco nos engañemos, no es 100% San Andreas, pero tiene, oye, pues igual un 65%, un 70% en San Andreas. Tampoco eso, eso es cierta. No, no, no, está claro que tampoco, igual Rockstar ha madurado, ha buscado quedarse con la narrativa de GTA 4, con expandir lo que aprendió los episodios, y dijo, oye, San Andreas, California, con todo el feedback, con lo bien que lo han pasado los usuarios, otros juegos, viendo por los reloteros por los que se fue GTA 4, han explotado ese vacío, otros sandbox. Mira Just Cause, mira Saints Row. Y creo que este GTA es el equilibrio perfecto entre lo que ofrece la saga, lo que ha ofrecido la saga y lo que se podía extraer de la experiencia de Rockstar en los diferentes títulos AAA que ha ido lanzando. Para mí, definitivamente, es un 10, es una obra maestra, nadie debería perdérselo. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto queda expuesto lo que va a ofrecer el título. Digo va a ofrecer, y no digo ofrece, porque seguramente el desarrollo en las siguientes semanas, cuando la gente empieza a exprimirlo y va llegando feedback, vamos a ir viendo que todavía tiene cosas que dar de sí, porque el juego es de largo recorrido y hemos dejado el online aparte, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de bueno, online no venía en este juego. Lógico, o sea, están los servidores cerrados y en la review se centra exclusivamente en GTA V. O sea, ahí está. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos en un instante. Música cedida por T-Day. Bien, pues lo que decía, nos despedimos en este especial, en este prólogo a la séptima temporada, que Dios mediante empezará la próxima. El próximo lunes nos reuniremos como siempre en directo por la noche para que nos acompañéis y le demos ya el pistoletazo de salida a este séptimo año de Mary Podcast. ¡Que no se detiene, Nacho! ¡Nos vamos! Nos vamos. Voy a decir piloto, porque los doble cero son siempre pilotos, pero bueno, especial, prólogo de lo que es la temporada. Falta mucha gente, falta Arlaño, una pena no haberle tenido aquí, de verdad. Quería, ¿eh? Una lástima si él ha estado siguiendo todo esto de cerca. Tampoco está ni Mote, ni Albert, y César, que también nos irá acompañando. Ya les tendremos. La semana que viene empezamos, por supuesto, con todas las secciones habituales, con participación del oyente, que esta vez, claro, como estamos bajo embargo, como esto es secreto y esto no está ocurriendo en este día jueves. Esta es una de esas cosas que pasan raras, que tienes la cabeza en el futuro y tal. Sí, pero queríamos que la gente tuviera, en cuanto termine el embargo, tuviera su podcast de GTA V, ya que hemos tenido la ocasión. Hemos hecho el esfuerzo, es un esfuerzo. Vamos a ir casi a las 12 de la noche de aquí, desde las oficinas de la redacción del País en Media Juste, pero bueno, merecía la pena. Hasta la semana que viene a todos. Bueno, Fran, el próximo lunes, de nuevo, al ataque. Nada, estreno de lujo y una temporada que creo que comienza de la mejor manera posible. Vamos a comenzar con consolas de nueva generación, prácticamente a la puerta de la esquina. Y yo creo que el Tokyo Game Show también lo tenemos ahí prácticamente ya. Así que nada, creo que va a ser una gran temporada y espero que los lectores, los oyentes, estén de acuerdo. Sí, y nos acompañen. Sí, señor. Enrique, ¿qué pasa? ¿El programa no lo poníamos de pago en la temporada esta o eso era de pago? Sí, bueno. Pues nada. De hecho, si lo estáis oyendo sin haber pagado... ¡Piratas! Cuidado con ¡piratas! Eso, Nada, hombre, seguirá siendo gratuito y sobre todo, como dice Fran, se avecinan unos meses muy cargaditos y con el tema de la llegada de las nuevas consolas yo creo que vamos a disfrutar como enanos y no quiero que hagáis chistes con esto. Y pues, sobre todo vamos a trabajar como negros porque... porque se avecinan unos meses increíbles. Así que nada, esperando lanzamiento, esperando sobre todo vuestro feedback. Recordad que siempre desde el foro vamos a escuchar lo que digáis. Seguramente si proponéis secciones las consideremos para esta nueva temporada, que vamos a tener muchas novedades. Y sobre todo, cuando salga el GTA Online, comenzar a compartir vuestros Código de amigo, bueno, código de amigo, vuestro live, vuestro canal 3DS, tío. Como a ti, el live, el PSN y demás. Y todo, vamos a ver si creamos ahí algún clan o algo para que jugar todos. Ser el cabra. El cabra. Bueno, Jabote, Nacho, a ver, espérate, que Nacho quiere decir algo antes de que siga despidiendo al personaje. Se nos ha olvidado hablar de toda la integración con internet que tiene el juego, que es brutal. No lo hemos podido hacer público porque, claro, imagínate, en redes no se podía publicar nada, pero tiene integración con Facebook, tiene el Rockstar Social Club para subir las fotos que queramos a internet y compartirlas, y tiene otra serie de características que está interesante eso, pero bueno. Ya lo diremos en el review y ya lo iréis viendo cuando esté abierto los servidores. Así que nada, Jabote, adiós. ¡Hasta luego, Jabote! Venga, yo me despido también, con ganas de empezar otra temporada más, ya en mi cuarta. Y bueno, tengo que decir que yo me voy a despedir con un consejo, Juan. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya despacio con GTA, que no haga la maratón que nosotros. No. A ver, nosotros o no, para la maratón que nos hemos pegado, que han sido 10 días a tope. Sí. Yo lo he saboreado, ¿eh? Yo te digo, o sea, yo me he tomado mi Pero Nacho, tiempo. Imagínate lo que decías, ese atardecer, incluso analizar el detalle, esas conversaciones que vas rápido con el coche a veces por la calle y no te das cuenta de que hay dos mujeres pegándose con el bolso. Efectivamente, sí, sí. O sea, es un juego para observar. Sin prisa. Consejo, jugároslo una horita al día, 3 horas al día. Que dure 3 meses. Pero que os dure nada, pero observad y disfrutadlo, porque es que es para disfrutarlo y además está dentro de 5 años no va a salir otro, así que... Y también, bueno, intercalar principal y secundaria es otro consejo que daría para mayor disfruto y para mayor sensación de variedad también. Bueno, pues nos despedimos de Arturo. Encantado de estar aquí con vosotros, llevando la producción. Y bueno, también aparte de las nuevas consolas, también vamos a tener League of Legends, las finales ahí en el Staples Center a principios de octubre. Y bueno, más cositas de eSports poco a poco. Así que... Año bueno este, ¿eh? Que se presenta. Año completito. ¿Y el aumento de sueldo cuándo? Ahí va este. ¿Cómo no pides tú? Esto creo que viene siendo pep@meristation.com. Bueno, chicos, pues ahora sí, nos vamos a ir despidiendo, cerrando. Y la próxima semana empezamos con nuestro programa habitual, entre comillas. Vamos a ver si tenemos novedades. En cualquier caso, queremos que estéis ahí, escuchándonos en directo y sobre todo comentando y aportando. Ese feedback que decía Enrique es necesario para que esto no deje de tener sentido. Nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós y gracias. Chao, chao, chao.